Entonces, estamos muy emocionadas, quienes vamos a ser parte de esta mesa, de tener esta posibilidad de que desde las diferentes diversidades de mujeres que existimos puedan escucharse sus voces, escucharse sus experiencias y que podamos hacer una conversación entre todas y todos. Al final vamos a decirles un poco cómo va a ser la metodología de este panel. Vamos a fusionar los dos paneles que hay, porque hay dos paneles de inicialmente en la programación de ambos de mujeres, entonces decidimos que las vamos a juntar. Vamos a cambiar un poquito el formato. Ya consultaba ahí con uno de los coordinadores, dice que él no se va a meter en esos problemas de coordinación cuando nosotras las mujeres tenemos el poder hoy. Entonces, vamos a juntar los dos paneles y las vamos a invitar de una vez a todas. Yo las iré llamando una a una a que hagan, nos acompañen aquí arriba en la mesa y para que empecemos a hacer nuestro conversatorio. Entonces vamos a tener también dos presentaciones centrales. La una abre la presentación central de 20 minutos, la compañera Isabel Solís de Guatemala. Posteriormente va a hacer una presentación central la compañera Olga Lucía Marín, delegada de las FARC. Y las demás compañeras van a participar luego en la sesión de preguntas. Dos preguntas también, mantenemos el formato de las dos preguntas. Hacemos la primera ronda de preguntas. Tienen 5 minutos para responder cada pregunta. Y luego dejamos abierta la posibilidad para que desde el público se haga el intercambio. Entonces, bienvenidas, las invitamos a la mesa. Isabel Solís, de Guatemala. Les recibimos con un aplauso porque nos merecemos esos aplausos. Aló, hola. Invitamos a la mesa a la compañera Olga Lucía Marín, delegada de las FARC. Invitamos a la compañera Flor Finlay, de Colombia, a la mesa. La compañera Alejandra Sánchez, de Argentina. Muy bienvenida. Invitamos a la mesa a Millaray Painemal, de Chile. ¿Está bien? Invitamos a la mesa a Claudia del Pilar Bejarano, de Colombia, muy bien. Y finalmente a la compañera Diana Rosas, de Colombia también. ¿Cómo está? ¿Sí está? Sí, ya está, está bien. Disculpe, Liliana, un momentico. Sí, antes de empezar el conversatorio, nos gustaría invitar a todos a seguir la transmisión en vivo por www.lavoxpopuli.com. Muchas gracias. Bueno, como es conversatorio, aquí estamos sentadas en esta sala de trabajo, sala de intercambios de experiencias. Vamos a, en primer lugar, como cambio del formato, no las vamos a presentar nosotras, sino que vamos a cederle la palabra para que cada quien se reconozca desde donde está ubicada, quién es, nos cuente su experiencia en 2 minuticos. Es la presentación inicial. Entonces, les paso el micrófono y cada una de ustedes se va presentando al público diciendo quién es y qué hace. Buenos días, mi nombre es Isabel Solís. Soy originaria de Quiché, que es la parte norte de Guatemala. Es un pueblo que luchó bastante, un pueblo donde varias comunidades se alzaron en la lucha armada. También continúa actualmente en defensa del territorio ante empresas que están invadiendo, pero también me siento parte de otra región, que es una región Quechí, en la cual está en la defensa del territorio, igual por invasiones nuevas de empresas extranjeras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Olga Lucía Marín de las FARC. Actualmente estoy haciendo parte del mecanismo de monitoreo y verificación en la instancia nacional. Estoy encargada de las comunicaciones estratégicas y el tema de género en el mecanismo. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Flor de María Finlay Ocaña. Soy miembro activo del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, defensora de derechos humanos, activista, feminista, soñadora, mujer que construye desde esa multitud de imaginarios la paz con justicia social, expresa política. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra, soy parte del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Marimari Compuche, Melepelufachat, Tefachi, Chagunmeu. Saludo a todos y a todas. Yo soy Mirai Painimal Morales, soy mapuche, coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche de Gualmapu y también formo parte de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri de Chile. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Claudia de Piral Bejarano. Hago parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, organización que en el año 1990 se hizo acreedora del Premio Nobel Alternativo de Paz, y soy una de las mujeres convencidas que podemos llegar a acuerdos por medio del diálogo, y eso es lo que nuestra organización se ha caracterizado, porque sabemos y estamos convencidos que hemos trabajado por el derecho a la vida, a la paz y al trabajo. Buenos días, mi nombre es Diana Rosas, yo soy bogotana. Soy antropóloga y como antropóloga he podido trabajar apoyando procesos organizativos de mujeres con mujeres indígenas en el Amazonas. Tuve la oportunidad de trabajar también aquí en Nariño. He apoyado también procesos organizativos alrededor del patrimonio cultural inmaterial con poblaciones del Pacífico y en el Caribe. Bueno, estas son nuestras mujeres que nos acompañan hoy, todas con unas experiencias, unos acumulados importantes de vida, unas identidades, unos contextos en los que ellas se ubican y desarrollan su trabajo y su existencia. A continuación, entonces, de acuerdo a lo propuesto, vamos a invitar a Isabel Solís de Guatemala para que haga una conversación, una presentación sobre su experiencia de 20 minutos. Entonces, Isabel, bienvenida, tú decides cómo quieres hacerlo. Bueno, como el tema central es la violencia, pues quisiera explicar desde la lucha de las mujeres y desde un enfoque de violencia política. En el caso guatemalteco, quisiera ver la primera lámina. ¿Un mapa que está ahí? Ahí está. Este mapa, si ven los colores, indica los territorios que están viviendo los pueblos indígenas. Ahí aparecen los nombres de los idiomas y son las diferentes etnias en el caso guatemalteco. En esos mismos territorios… ¿No había otro mapa? Perdón. Bueno, se me fue el otro mapa, parece. Entonces, en ese mismo territorio, yo lo que quería mostrar sobre esos mismos colores, solo que en verde, están instaladas las empresas mineras, palmeras, hidroeléctricas. Varios estudios se han realizado, no solo a nivel nacional, sino que internacional, y muchos expertos han presentado en conferencias internacionales sobre el tema de biodiversidad, muestra que donde aún hay bosque, ríos y todos los elementos naturales es donde viven los pueblos indígenas, y casualmente Guatemala así está constituida. En este sentido, como lo que queremos resaltar es que dónde están las mujeres, en el caso de las comunidades indígenas, pues la lucha es meramente colectiva. Pero sin embargo, en esa lucha colectiva resalta la fuerza de las mujeres, y es lo que quisiera mostrar en unas fotos. Claro, es difícil tener foto de todas aquellas mujeres, pero este es solamente una muestra, ¿no? Este es una muestra de una foto de 1992, eso antes de la firma de los acuerdos de paz. Una comunidad MAM, que es de Quetzaltenango, estaba recuperando una tierra que había sido despojado sus abuelos años atrás. Sin embargo, al sufrir los desalojos, las que se pusieron enfrente de esos desalojos, que muestra esto, fueron las mujeres y las niñas. Entonces esa foto fue, creo que dio vuelta al mundo, porque sí fue muy significativa. Solo que si alguien quiere buscar la foto en internet, se llama El Encuentro de Dos Mundos, ahí, así le ponen a la fotografía. La siguiente. Esta compañera se llama Crisanta, es una compañera de San Marcos, la parte de occidente del país, donde también se instaló en el 2000, una empresa minera, despojó tierras a las comunidades indígenas. Sin embargo, una de las luchas que hay es cómo estar en contra de la empresa, pero era tan difícil porque la fuerza de la empresa se venía construyendo en el momento precisamente que se firmó la paz, en 1996. La empresa llega y ofrece proyectos, alimentos a cambio de trabajo, etcétera. Es decir, que fue trabajando la mente de la gente y en el momento de instalarse, fue bastante difícil la resistencia. Esta compañera, lo que ella hizo es que pudo bloquear el paso de la energía eléctrica, porque casualmente para que la empresa funcione necesita el paso de la energía y en el terreno de ella pasa el cable de la energía eléctrica. Entonces viene ella, bloquea la energía eléctrica. Claro, ella tuvo persecuciones penales, amenazas, etcétera. Sin embargo, la compañera sigue adelante y ahí está actualmente enfrente de la lucha. La siguiente. Yolanda Ocolí es muy conocida, una compañera guatemalteca. Ella se identifica como no indígena, ¿verdad? Sin embargo, en la lucha es una de las comunidades que ha sido fuerte su consigna de la lucha pacífica. Claro, todo es pacífico, pero ellos han levantado esa bandera. Es otra empresa minera, gringa, también sufren los desalojos y ahí muestra que ella sale también a la defensa de la comunidad. Entonces, con esto quiero decir, aquí viene el mapa que yo les decía al inicio, en donde están ubicadas las empresas mineras, eléctricas. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha coincidencia donde están ubicadas estas empresas, ahí están los territorios indígenas y más abajo, ahí están las grandes fincas cañeras principalmente. Bueno, con esto lo que quiero decir es que la violencia que reciben las mujeres tanto indígenas como no indígenas, la violencia política es bastante fuerte, sin embargo, eso no ha significado doblegarnos. Pero hay otra cuestión muy importante, es que la violencia política y estatal como una forma de reprimir se reproduce en las diferentes esferas de la vida, ¿verdad? Eso ya otras compañeras la van a desarrollar de plano, pero se reproduce en la organización, se reproduce en la comunidad y se produce en la familia, hacia la mujer. Lamentablemente las comunidades indígenas también estamos atravesados por ese pensamiento y práctica patriarcal. Esa es otra de las luchas de las mujeres, que claro, aquí las compañeras han avanzado mucho más que nosotras, pero las mujeres hemos propuesto, las mujeres indígenas en Guatemala, de que el tema de cambio de actitud debe empezar por el hombre. Porque muchas veces a las mujeres se nos dice tantas cosas que debemos de cambiar, conocer nuestros derechos, que eso está bien, pero se ha dejado esa otra parte de la población a trabajarle la conciencia. Porque sin eso no podemos avanzar tampoco. Puede ser muy difícil para nosotros y que de hecho cada una de nosotras hemos tenido esas dificultades en el camino, ¿verdad? Incluso las compañeras que ustedes vieron ahí en la fotografía han tenido una vida muy difícil y que hay momentos hemos tenido que decidir la separación con nuestros compañeros por lo mismo, porque a veces en vez de sentir apoyo para continuar, sentimos obstáculos. Entonces, a veces tomamos la decisión, bueno, momento, cuando tengas conciencia, seguimos, y si no, pues separadamente. La idea es seguir construyendo ese mundo diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra para su segunda, para la segunda intervención de la mañana. Tienes 20 minutos. Damos la bienvenida a Olga Lucía Marín, delegada de las FARC EP. Un aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y poder compartir con ustedes estos temas que son cruciales y son muy importantes para Colombia y específicamente para las mujeres. Como ustedes saben, o como información, las FARC siempre, pues, nos hemos declarado siempre comunistas. Y los comunistas hemos tenido siempre la posición de que la emancipación de las mujeres se va a dar cuando se dé el cambio económico. Y entonces ese no es un tema que se trabajaba mucho al interior de la organización, porque esa era la premisa. Sin embargo, afortunadamente, la vida es mucho más rica y nos ha llevado a entender que eso no es así. Conocimos el socialismo en la Unión Soviética, en toda la Europa del Este y después en Cuba. Y las mujeres en estos países avanzaron mucho, pero no necesariamente lograron la emancipación. Avanzaron en cosas importantes en el sentido de que las mujeres están en todos los puestos importantes, se desarrollan en todas las esferas de la economía, de los países. Por ejemplo, en Cuba el 67% de las mujeres de los científicos son mujeres, y un porcentaje parecido son las encargadas de la justicia. Sin embargo, esas científicas y esas mujeres de la justicia, cuando llegan a la casa, tienen que poner a cocinar los frijoles y atender a los hijos como cualquier mujer en el. Eso entonces nos muestra que no necesariamente cuando se termina la lucha de clases las mujeres logramos nuestra libertad. Entonces, al interior de la organización de las FARC durante mucho tiempo fue así. ¿Qué hacían las mujeres entonces para posicionarse? Entonces, querer ser mejores en el sentido de la fuerza que los hombres. Entonces, si los hombres se echaban 2 arrobas, las mujeres en la guerrilla se echaban 2 arrobas y media. ¿Para qué? Para ser tenidas en cuenta. Y ser tenidas en cuenta en una organización armada es estar bien y participar en los combates, porque estar en la guerra da poder. Eso no es una cosa que esté pensada, delineada por las direcciones o por la gente, sino que esa es como la idea. Así es que nos manejamos en el mundo. Esa es la imaginación que tenemos, que nos han ido formando. El arma da poder, y mucho más poder da si se va a la primera línea de combate. Y entonces, ¿cómo hacer para que nos tengan en cuenta? Pues parecernos a los hombres. ¿Qué es lo que hacen los hombres? La guerra. Entonces las mujeres pretendemos hacer lo mismo. Y así fue durante mucho tiempo. Y entonces esas mujeres campesinas, criadas desde chiquitas en el trabajo duro, material, pues no era muy difícil que lo lograran hacer. Y así durante un tiempo. Pero dimos cuenta, eso no es lo que queremos las mujeres. Porque las mujeres queremos a los hombres, pero no queremos ser como los hombres. Lo que queremos es tener las mismas posibilidades, las mismas opciones para poder desarrollarnos en lo que nos gusta y no en lo que nos impone una sociedad, que es lo que analizamos siempre cuando hablamos de género, que es una construcción social que nos dice cuáles son las tareas de las mujeres y dónde debemos estar las mujeres. Entonces, cuando empieza la lucha de las FARC en los años 64, pues habían, se empezó, siempre se habla de 48 personas, entre esas dos mujeres que firmaron el programa agrario de los guerrilleros. Pero cuando uno empieza a buscar la historia de esas dos mujeres, a preguntar quiénes eran esas dos mujeres, no, eran dos compañeras que estaban ahí, como que firmaron porque sabían firmar. Y entonces dijimos, no, eso no puede ser así. Esa historia no la creemos. Y entonces cuando empezamos a escudriñar, no solo estaban esas dos compañeras. No sé, los invito, si no la han visto, un documental que hacen unos franceses de la guerra en Río Chiquito, y ustedes ven en las imágenes a hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres están en las actividades que siempre hacen las mujeres, que es cocinar. Pero esas mujeres no solo estaban ahí en la parte de la cocina, sino que iban con otros compañeros a la huerta, a los sembrados, a traer la remesa para las personas que estaban combatiendo. Esas mujeres estaban ahí con los hombres, y cuando empezaron los bombardeos, pues esas mujeres recibían también los efectos de la guerra, tanto que ahí murió Georgina, una compañera que no tenía la instrucción, no sabía cómo defenderse y se metió detrás de un palito que estaba podrido, y una esquirla de una de las bombas le atravesó el pecho y murió. Pero esas mujeres siempre estuvieron ahí. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, ¿desde cuándo están las mujeres en la lucha armada de las FARC? Decimos, desde siempre. Desde siempre, porque ellas estuvieron acompañando todo ese proceso. Y ya más o menos en los años 70, entonces, se le da el carácter de combatiente a las mujeres farianas. Ya empiezan entonces a cubrir también tareas militares, como prestar la guardia, como ir a hacer a las avanzadas, ir a las descubiertas, cargar el fusil, el arma que le dieran. Y ahí empezó también su participación mucho más activa. Pero ¿qué pasa? Cuando hay relaciones sexuales, porque hay hombres y mujeres ahí, pues las mujeres quedan en embarazo. Y como en la mente y la tradición es que la que nos encargamos de los hijos somos las mujeres, entonces la mujer se iba a tener su bebé. Y bueno, ya al tener el bebé empieza todo la cuestión maternal, la seguridad, dónde dejar el bebé, entonces la mujer no volvía a las filas. Entonces era un entrar y salir, entonces no había un desarrollo paulatino de mujeres. Pero las pocas que habían y que se quedaban, que no se embarazaban, pues fueron aportando como es. Y empieza la organización a entender la necesidad de que las mujeres participen en la lucha, porque las FARC no es solo la guerra. Entonces, en los años 80, la dirección toma la determinación de que hay que planificar y que debe ser obligatorio para evitar los embarazos y así que las mujeres no se vayan. Pero vuelve y este mundo patriarcal hace los anticonceptivos para las mujeres, no para los hombres. Bueno, y entonces empieza todo el trajín, que ustedes como mujeres saben que si este anticonceptivo sirve o no sirve, que este, que el otro, y pruebe con uno y pruebe con el otro. Pero bueno, eso también hizo que las mujeres ya no salieran y se fuera haciendo una acumulación de compañeras que iban ingresando y ya no salían. Entonces el crecimiento vertiginoso de mujeres de las FARC comienza a mediados de los años 80 y crece y crece y crece. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué ingresan tantas mujeres? Esa es una pregunta, ¿a qué se debe? Entonces, en el andar de la vida tuve la oportunidad de hacer una maestría, y cuando vimos el tema de violencias, a mí me entró la duda, bueno, vamos a hacer mi tesis, la voy a hacer sobre las causas que hacen que las mujeres ingresen a las FARC. Y entonces, escudriñando, viendo las dimensiones de la violencia, entonces en las preguntas, ¿qué hacían ellas antes de ser guerrilleras? Entonces, lo cotidiano en el campo, las mujeres desde chiquitas, el oficio es levantarse, ayudar a hacer las arepas, el café antes de irse para la escuela, si es que van a la escuela. Ayudar a criar a los hermanos menores, a veces les toca también los oficios de los mayores y de las mayores. Entonces, por un lado está esa violencia estructural, esa miseria que no permite que ellas puedan desarrollar sus sueños, que no permite que puedan estudiar, porque las mujeres, ¿para qué estudian si su trabajo es atender, es criar? Entonces el estudio normalmente es para los muchachos. Y si van hombres y mujeres a la escuela y se enferma la mamá o hay alguna situación en la casa, a quien retiren de la escuela es a la muchacha. Y es a ella a la que le toca sortear esa situación familiar. Entonces el futuro se restringe, se ve tan chiquito. Y empieza uno a mirar a la mamá, y empieza uno a mirar a la vecina, y empieza a mirar a la tía, y empieza a mirar a la, y el futuro es así, chiquito. Y de pronto aparece la guerrilla en el área, y va una mujer armada hasta los dientes, pero además explicando cosas, hablando con la población, y entonces esa mujer es vista por la sociedad que hay ahí como una mujer importante. Y entonces, si yo estoy aquí así con un mundito, pues entonces yo prefiero irme para ese lado. Y si además de esa violencia estructural viene la otra violencia, que es el maltrato, que es que cuando el papá llega borracho, golpea a la mamá y además a las hijas y a los hijos, y además las violaciones de los padrastros o de los tíos o de los hermanos o del papá, o de los trabajadores cuando la muchacha va al sembrado a llevar la comida de los trabajadores, pues yo digo, no, yo mejor como que me voy para allí. Entonces, inicialmente, encuentra uno que las mujeres arrancan para la guerrilla como una forma de escape. Cuando ellas empiezan a preguntar, ¿usted qué hace en la guerrilla? O ¿usted por qué habla eso que está hablando? Y yo, porque en la guerrilla me enseñan. Y porque en la guerrilla hacemos esto, esto, esto, esto. Entonces, muchas mujeres, la gran mayoría, ingresan por esa situación. Entonces, por ejemplo, una historia que a mí me conmovió mucho, de una guerrillera, que ella desde chiquita quería hacer algo en la vida y le había costado mucho trabajo porque ella quería estudiar, los padres no podían, la mandaron donde una tía, y la tía la puso a cocinar, y a los hombres sí los llevaron al pueblo, a ella la dejaron en la escuela rural, y de vez en cuando podía ir a la escuela porque tenía que atender a la gente. Y ahí empieza hasta que se vuela, se va para otro lado. Ah, después entonces el marido de la tía empieza a violarla, hasta que ella más bien decide irse con un muchacho. Entonces considera que el matrimonio la va a salvar. Y sí, el muchacho, buena gente, sí, pero no tenía mayores aspiraciones. Conseguir el diario de la comida. Queda embarazada, tiene su hijo, pero la vida sigue así. Sin ningún sabor, sin ningún color, sin ninguna posibilidad de salir adelante. Cuando aparece la guerrilla, arranca para la guerrilla. Allá le dijeron que iba a estudiar, pero ella pensó que le iban a dar un título. Y no, ahí le dieron unos cursos iniciales de enfermería, nunca pensó que ese fuera su vocación. Lo que sí tenía claro ella era que quería ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida no es posar así, la foto, salir bonita, pintadita, sino ser útil a la humanidad. Ella le dio la opción de estudiar, pero no fueron cursos. Le dieron un curso de 15 días de enfermería, pero en esa enfermería había una biblioteca así, de tomos grandes, de anatomía, de anestesia, bueno, de todo lo de medicina. Y hoy le llaman la médica. Es una enfermera autodidacta, formada en la guerrilla, que es capaz de anestesiar para operaciones y controlar la anestesia, operar rodillas y operar una serie de cosas. Y la guerrillera, y todo el mundo le dice la doctora. Ahora con las becas de Cuba tiene la opción de ir a estudiar medicina y poder cumplir su sueño. Como no tengo mucho tiempo, les cuento solo esa anécdota, esa historia de vida que se multiplica en distintas situaciones de mujeres que en la guerra encontraron una posibilidad de ser alguien en la vida, más que sacar la colita. Y esas son las historias que se multiplican. Entonces, Lo que quiero significar es que la guerrilla no es solo eso. La guerrilla, además de enfrentar a una clase dirigente que no deja que este país se desarrolle, también es una posibilidad de desarrollo de sus integrantes. Y ahí las mujeres encontraron un espacio importantísimo. Y hoy podemos decir que más o menos del 40 al 45% somos mujeres en una organización armada hecha para hombres, porque la guerra ha sido pensada siempre para hombres. Y entonces hay un gran número de mujeres. Sin embargo, entonces, de la otra parte, claro, esa fuerza es grande y eso llegó un momento en algunos frentes que ingresaban tantas mujeres que los comandantes dijeron, no podemos dejar ingresar tantas mujeres. ¿Por qué? Pero bueno, así fue. Tuvieron que empezar a parar el crecimiento de la fuerza femenina en la guerrilla. Después empezó toda una campaña contra la organización, porque es un tema muy sensible. Los temas en el mundo que se refieran hacia las mujeres y hacia los niños es muy sensible, pero es muy hipócrita. Porque el maltrato hacia las mujeres y la violencia que hay hacia las mujeres aumenta cada vez más en el mundo. Pero sin embargo, entonces, ay, pobrecita las mujeres, porque es que las mujeres son muy tiernas, porque la mujer, eso no es cierto. Nosotras podemos ser tiernas, pero no somos víctimas. O sea, esas víctimas, ay, yo soy todas pobrecitas. Cuando nosotras queremos ser berracas, somos berracas o no. Cuando queremos ser malas, somos malas. Pero somos simplemente seres humanos, como los hombres, que queremos desarrollarnos, que queremos las mismas oportunidades, que no nos ningunen, que no nos pongan ahí purecitas. No, nosotras tenemos muchas fortalezas que lo que pasa es que están escondidas y que no nos permiten desarrollarnos. Entonces la propuesta hoy en las FARC, después de que salimos de eso de que las mujeres para poder ser, tenemos que parecernos a los hombres, entonces dijimos, no, nosotras no queremos ser como los hombres, nosotras queremos ser mujeres empoderadas, para ser como queremos ser, mujeres que queremos estar en cualquiera de los escalones que hayan en esta sociedad y que las podamos hacer sin tener que demostrar que somos capaces, que nos cueste 3 y 4 veces más la posibilidad de serlos, sino que tengamos la opción, como los hombres, de ser astronautas, o de ser choferes de buses o de aviones, o de ser enfermeras, o de ser cocineras si es que queremos, o ser educadoras si es que queremos, pero no porque ese sea una indicación que nos dé la sociedad. Y entonces en las FARC empezamos a plantearnos, bueno, vamos a estudiar estos temas de género y de feminismo, a ver cómo es la historia. Y empezamos a encontrar, en primer lugar, que independientemente de los errores que hayan tenido o no las feministas, pues las feministas en el mundo nos han dado a las mujeres hoy las libertades que tenemos. Porque esas cosas que hacemos hoy las mujeres en el mundo, que podemos decidir qué estudiamos, con quién nos casamos o si no nos casamos, dónde queremos vivir, dónde nos ponemos la falda, qué hacemos, qué estudiamos, qué vamos a trabajar, es gracias, que podemos votar, es gracias a las luchas de esas feministas que nos dieron esa posibilidad. Esas luchas acompañadas en las calles, maltratadas, humilladas, si hemos leído la historia, ha sido dura la lucha de las mujeres. Y entonces nosotras decimos, hay que estudiar el feminismo, porque el feminismo está haciendo propuestas interesantes. Hay teoría feminista que podemos unir a las teorías que tengamos, a las ideologías que hayamos decidido tener. No se contraponen. Hemos entendido que la lucha de clases es importante, pero va paralela también a la lucha de las mujeres, de las negritudes, de los indígenas y las indígenas, de la comunidad LGTBI, porque los seres humanos tenemos derecho a cambiar y no podemos esperar a un cambio económico, pero además está comprobado que ese cambio económico tampoco nos da la libertad. Así que debemos de luchar parejo, además de la lucha de clase, con estas luchas que son importantísimas y que es afortunadamente hoy un tema donde las minorías hemos sido sido excluidas, las mujeres siendo la mayoría, hemos sido tratadas como excluidas, como minoría, pues tenemos que buscar el papel y dónde es que nosotros podemos desarrollarnos. Y entonces hemos empezado en las FARC a hacer esa propuesta también. Entonces, en el pleno del Estado Mayor Central, que no habían mujeres, nos invitaron a 10 mujeres guerrilleras a ese pleno. Y ahí todas sentamos nuestra posición y logramos por primera vez que se escribieran los documentos 4 reivindicaciones fundamentales, entre esas que la organización se decretara antipatriarcal. Después entramos a la 10ª conferencia, allí profundizamos mucho más los temas y de ahí logramos profundizar en la creación de una comisión de género que hace un estudio de todo lo que se ha hecho en el mundo sobre este tema para elaborar un feminismo según las condiciones nuestras, lo que creemos. Y le hemos llamado por ahora así como un feminismo insurgente, que no recoge solo a las mujeres en la lucha armada, sino cuando hablamos de insurgentes estamos hablando de mujeres levantadas en lucha. Entonces estamos en esa construcción, leyendo todo lo que hay, tanto de Europa como de América Latina, como de África, sobre el feminismo. Y estamos viendo, recogiendo las experiencias propias de las mujeres, esto que les estoy contando, que ha sido un proceso para elaborar un feminismo pues que sea nuestro. Lo otro, se ha nombrado una Comisión Nacional de Género para que toque estos temas, y también se han empezado a hacer unos talleres en todas las zonas veredales y en los puntos de normalización para ganar y sensibilizar y que nuestra gente entienda este tema, porque hay mucha gente al interior que dice, no, ya empezaron estas viejas con ese tema de las feministas y entonces van a dividir la lucha y van a quedar los hombres por un lado y las mujeres por otro. No, estamos planteando que eso no es así, pero que es necesario acercar el tema a la guerrillerada para que se pueda entender. Y ha sido un proceso muy interesante porque han ido cambiando y ya ahora uno oye a los guerrilleros que le dicen, yo me volví feminista, cuenten conmigo, cada vez que haya reuniones de esas, llévenme, que eso está muy bueno, está muy interesante. Entonces, pues el resultado ha sido muy, muy bueno. Y otra cosa que estamos planteando ahora, que no sé si han visto, ya están las tesis publicadas del feminismo, estamos planteando de pronto la posibilidad de crear una organización de mujeres. Eso está ahí por viendo a ver si es posible. Con la idea fundamentalmente de que las mujeres, de ir trabajando y que las mujeres vayamos tomando conciencia de la importancia de nuestro papel, de ser sujetas políticas, de tomarnos en serio este trabajo, de tener elementos teóricos que nos permitan avanzar y ganar a los hombres también en esta lucha, para que se entienda que las mujeres queremos salir de atrás y pararnos al lado de los hombres. No estamos pensando pararnos al frente, no estamos pensando cambiar la situación del poder de las mujeres sobre los hombres, sino que lo que estamos planteando es que los hombres y las mujeres, hombro a hombro, luchemos por cambiar esta sociedad. Y esa es la propuesta a la que le estamos apuntando las mujeres guerrilleras, porque la experiencia que hemos adquirido en toda esta lucha, la libertad que hemos adquirido, las posibilidades que hemos adquirido, las podemos poner en función de este proyecto. Y esa es a lo que estamos apostando, y estamos invitando a todas las mujeres colombianas a que nos levantemos en lucha y reivindiquemos nuestra posibilidad, nuestra posición real de seres humanos que tenemos derecho a compartir y a desarrollarnos como los hombres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Olga Lucía Marín. Hoy tenemos en este auditorio, pues desde acá podemos mirar muy bien la mayor presencia pues de mujeres. Saludamos esa mayor presencia de mujeres, como siempre ocurre en estos temas donde se va a hablar de mujeres, por lo general los hombres están bastante ausentes. Pero también hay varios hombres que están hoy aquí, también saludamos muy especialmente su presencia, porque en estas transformaciones de mentalidades, en esta despatriarcalización de las mentes, también los hombres están haciendo sus aportes. Por eso hoy también hablamos de las nuevas masculinidades. Y aquellos hombres que estén apenas acercándose al tema, les decimos que por ahí hay un camino también para ustedes, para que juntemos también con el discurso y con la práctica que queremos hacer las mujeres, que queremos emanciparnos y que queremos salir del mundo de lo cotidiano en el que pretendió encerrarnos el patriarcado. Aquí tenemos a un grupo representativo de mujeres, mujeres diversas, por eso se llama el panel también así, mujeres diversas, mujeres del campo, de la ciudad, mujeres que indígenas, mujeres que se han alzado en armas como mujeres insurgentes, tenemos mujeres afrodescendientes, afrocolombianas, y también tenemos la representación de la mujer jugando un papel desde la academia, ¿sí? desde la academia. Extraño mucho aquí y nos hace falta una mujer heterosexual, una mujer transexual, perdón, una mujer transexual, sí, perdón el lapsus, nos hace falta aquí la... Ya la me bauticé de otra cosa a todos ustedes, sus identidades. Una mujer transexual porque también es muy importante conocer esa experiencia que es bastante difícil de la mujer transgénero. Nosotros la vivimos por lo menos en mi experiencia en la cárcel, como la mujer transgénero tenía que ser confinada en cárceles de hombres, y esa es una experiencia bastante violenta. Bueno, a continuación vamos a dar paso al panel de preguntas, pero antes de iniciar el panel vamos a través de algunas frases o de ellas o que las identifican a volver a repasar quiénes son las compañeras que nos acompañan aquí en esta mesa. Para Olga, que acaba de intervenir, ella alude a la persistencia del machismo que hay en Colombia y de que reconoce que también existe dentro de las fuerzas insurgentes. A pesar del, como ella señala, al interior de la guerrilla hay más de un 40% de guerrilleras. Considera que es importante que en este país se empiece a valorar más a la mujer e incluso se le tome en cuenta y se aprecie más su lucha. Para Alejandra Sánchez, que es nuestra compañera de la lucha kurda, la lucha de las mujeres de Kurdistán es un faro para todos los pueblos y las mujeres del mundo. Para Isabel Solís, las mujeres mayas existimos y estamos defendiendo la vida. Flor Finlay, nuestra compañera, además paisana aquí, que está haciendo su representación aquí de las de un grupo de mujeres de aquí de Nariño, se identifica con la frase que dice que el grado de desarrollo de una sociedad depende del lugar que en ella ocupe la mujer. Nuestra compañera Millaray Painemal de Chile, la mujer mapuche siempre ha tenido un rol importante en su sociedad, aunque muchas veces ha sido invisibilizado, donde se ha acentuado solo su rol ligado a la cultura y a las tradiciones. Sin embargo, las mujeres mapuche han jugado un rol importante en los procesos de recuperación de territorios y en el aporte de la lucha por la autonomía y la autodeterminación de su pueblo. Para Diana Rosas, nuestra compañera académica, ninguna experiencia vale la pena si no transforma nuestra visión del mundo. Y las ciencias sociales estructuradas en un pensamiento tan poco flexible necesitan nutrirse de esas experiencias para que ampliemos nuestra forma de entender a la humanidad. Y para nuestra compañera Claudia del Pilar Bejarano, la mujer caradeña siempre ha sido una luchadora por la defensa de los derechos de la mujer, siempre está aportando a los procesos en la defensa de la vida. A continuación vamos a hacer las preguntas, el panel de preguntas, y como fusionamos los dos paneles que teníamos para hoy, entonces también fusionamos las preguntas. Entonces, ustedes estaban preparadas para las preguntas que se les habían entregado previamente, son las mismas, solo que las juntamos. Entonces, vamos a, se las voy a leer inicialmente cuáles son las preguntas, luego les damos 5 minutos a cada una para que responda a cada una de las preguntas y posteriormente pues pasamos a hacer la retroalimentación, el intercambio con el auditorio. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes hoy es, ¿cuáles son las violencias que viven las mujeres en la actualidad? La segunda pregunta sobre la que van a trabajar, Flor, es ¿qué papel desempeña la mujer en sus diferentes contextos interculturales y cuál debería ser el papel de la mujer en la construcción de mundos posibles de acuerdo a sus contextos y territorios? Entonces también, pues una de las propuestas de esta minga ha sido que avancemos no solo al conversatorio, sino que avancemos en la parte propositiva, que de esta conversación también ustedes, la pregunta final apuesta a eso, la arriesguen como una posibilidad hacia adelante dentro de la lucha de ustedes como mujeres. Entonces, empezamos con la primera pregunta, ¿cuáles son las violencias que viven las mujeres en la actualidad? Entonces, si quieren empezamos, pues como ya las compañeras intervinieron, pues vamos a empezar desde Diana y nos regresamos. Bueno, muchas gracias. Pues quisiera para empezar esa pregunta traer a colación una frase de la antropóloga MacNinnon que dice: no hay tiempos de paz en las relaciones de género. Y en realidad creo que como lo planteaba la compañera Olga, digamos que las violencias de género o las violencias entre hombres y mujeres son una cosa estructural desde el inicio casi de la historia de cada grupo social, ¿no? Y digamos, esa forma en que se ha buscado establecer esas relaciones entre hombres y mujeres que está anclada en un control muy fuerte sobre la sexualidad y que ha establecido unos roles y una división sexual del trabajo muy fuerte, es, y digamos, manejada a través del matrimonio en los diferentes grupos sociales, pues es la base de muchas de esas violencias que son resultado de esas jerarquías entre hombres y mujeres. Entonces, pues, no me parece que sea que ahora haya unas violencias actuales, sino que en realidad las violencias que vivimos hoy en día son resultado de un proceso histórico de resistencia y de sumisión ante esas jerarquías que se han establecido, y que lo que hay que poner atención ahí es mucho a las cuáles son esas diferentes relaciones de poder, esas formas en que se expresa el poder entre hombres y mujeres y que llevan a la generación de una multiplicidad de violencias, porque una cosa es la violencia física, pero tenemos violencias simbólicas, violencias psicológicas, violencias emocionales, de las cuales todas hemos sido o hacen parte de nuestra historia de mujeres, ¿sí? Creo que en la mayoría de casos, si nos ponemos en conversaciones de mujeres, la mayoría hemos tenido en algún momento un abuso sexual dentro de nuestra historia, ya sea más o menos traumático, pero tenemos eso dentro de nuestra historia. Todas vivimos unas relaciones emocionales y afectivas, ya sea con padres, parientes, parejas, hijos, que en muchos momentos expresan esas jerarquías y esas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y son las que determinan también nuestras historias personales, como lo contaba un poquito la compañera, ¿sí? Así como esta historia que ella nos narraba, la mayoría de historias de mujeres, de historias de vida de mujeres, pues están marcadas por la forma como asumimos, experimentamos esas experiencias de violencia y digamos las sorteamos para llevar a cabo nuestro destino si lo podemos lograr. Entonces, como creo que es algo en que tenemos que trabajar tanto hombres como mujeres, y como hablábamos ahorita aquí con Claudia, es un trabajo muy profundo y una reflexión muy profunda en la que debemos acompañarnos, ¿sí? Y no quedarnos, o sea, acompañarnos solidariamente entre mujeres y acompañarnos también solidariamente entre hombres, porque también falta mucho un trabajo para los hombres. yo me las hago. Eso es cotidiano, ¿no? Bueno, nuevamente, buenos días. Esto, quería abrir diciendo algo. Algo que a mí me ha gustado y que de pronto he mirado que se le ha apostado bien, ha sido al posacuerdo, ¿no? Que ese, de pronto ahí es cuando tenemos la oportunidad. Nosotras, tanto mujeres, nosotras las mujeres, de poder decir y pedir como la verdad, ¿cierto? Donde podamos aclamar que se nos cuente y se nos diga la verdad, que es lo que necesitamos para que pueda haber un sanamiento en nuestro corazón, ¿cierto que sí? Entonces, yo pienso que si empezamos a mirar la violencia que ha venido enfrentando la mujer, hay es de dos, está la cotidiana y está la estructural, ¿no? Pero si miramos, por ejemplo, la cotidiana, empezamos desde nuestros hogares, en territorios campesinos como ustedes, porque represento el campesinado, nos podemos dar de cuando viene el hogar, como la unión marital, ¿cierto? Que no podemos mirar que las esposas se unen, viven 5, 6, 7, 8 años, 9 años, y empieza la separación. En esa separación nos damos de cuenta que la mujer ya empieza a ser ahí, a tener una violencia y a ser víctima, porque el hombre sale, se va, y la mujer queda con sus hijos. Y venimos a ser tan violentadas que el hombre queda con las pertenencias y la mujer queda con los hijos y le toca sobrevivir para poderlo sacar adelante. Pero viene lo más crítico. Después de que nosotros sacamos nuestros hijos adelante y son ya están mayorcitos, nos viene esa violencia estructural, ¿cierto? Que es cuando ya empiezan grupos X o Y, no sé, empiezan a ser reclutados nuestros hijos, a ser reclutados, a irse. Y llega el momento que hasta hoy muchas estamos dolidas, estamos con dolor, porque no conocemos como la verdad dónde están. Y esa es una de las violencias más duras que hemos enfrentado nosotras las mujeres como madres. Otra, pues lo he mirado también como esposas. Hemos perdido nuestros esposos, nuestros familiares, nuestros y no hemos sabido dónde está. También esa soledad es una violencia dura que también hemos enfrentado y que queremos, y que ahora, vuelvo y repito cuando hice la intervención, es lo bonito que me ha gustado del posacuerdo, que podamos algún día conocer esa verdad para que podamos sanar, pueda haber un sanamiento de nuestros corazones. Antes de contestar la pregunta, yo quisiera agradecer a mi ancestro por traerme hasta acá, pero también agradecer a los organizadores de este evento, en especial a Vilma Almendra y Manuel, que están por allá. Bueno, respecto a la pregunta que nos hace, yo siento que nosotros somos un pueblo que vive hoy en día oprimido por dos estados. Entonces, la primera violencia, creo que vivimos una violencia estructural y que se encadena con otros tipos de violencia, y que generalmente cuando hoy en día tenemos presos políticos, tenemos jóvenes asesinados, mujeres que están en las comunidades viviendo violencia de parte del Estado, violencia ambiental, violencia espiritual, con toda la intromisión de lo que significan las sectas religiosas, partidos políticos. Ese es un tipo de violencia que muchas veces a veces no se dice, ¿no? Y también a veces violencia de parte de las mismas organizaciones, ¿no? Que cuando te quieren folclorizar, cuando te miran así como objeto y no como sujeto, cuando nos miran como objeto folclórico solamente, cuando decimos como indígenas, no queremos que nos folcloricen, nos dicen, estos mapuches son terroristas. Entonces creo que tiene múltiples aristas este tema de las violencias. Cuando nosotros hemos, yo formo parte de una organización nacional de mujeres campesinas, que la mayoría son chilenas, y cuando yo digo, yo no soy chilena, soy mapuche, o sea, para ella es como, ¿pero cómo? Dicen, yo digo, yo es que en realidad a mí no me interesa seguir esa bandera, cantar ese himno nacional, porque detrás de esa bandera, de ese himno, hay imposiciones, hay colonialismo que están detrás. Yo no me identifico como chilena, para nada. siento que hoy en día es el Estado chileno el que nos oprime de mayor manera. Hoy en día, cuando tú sales fuera del país, te dicen, ah, pero si Chile está tan desarrollado, tiene una presidenta mujer. Yo digo, pero para nosotros como pueblo originario, como mapuche, esas democracias que dicen que llegaron, nunca llegaban a nosotros. Nosotros vivimos permanente dictadura hasta el día de hoy. Y cuando hablamos de los otros tipos de violencia, nosotros hoy en día como organización de mujeres estamos trabajando de cómo nosotras mismas abordamos ese tipo de violencia, de cómo también nos enfrentamos a mi organización, sobre todo cuando nos quieren imponer el concepto de feminismo campesino y popular. Y cuando hemos dicho, nosotros como mujeres mapuche queremos apostar por recuperar la dualidad y complementariedad, que a lo mejor está ahí, a lo mejor es una utopía, pero tenemos que hacia allá apuntar. Tampoco estoy diciendo que no exista la violencia doméstica, sí que existe, pero nosotros tenemos herramientas, tenemos que apostar por las autonomías territoriales y ahí está el sistema jurídico propio nuestro, que está la FMAPU. Entonces son muchas, muchas aristas, podríamos estar hablando aquí mucho, pero me gustaría igual dejar el espacio para mis compañeras. Gracias. Yo creo que de violencia sabemos bastante. Creo que los movimientos feministas, sobre todo durante muchos años, han dado grandes esfuerzos y clasificado, reclasificado y descrito la violencia de la mujer de una manera muy amplia. Quizás la compañera decía formas de violencia laboral, no sé qué, doméstica. ¿No se escucha? De nuestro movimiento de mujeres, quizás la forma de abordar la violencia, porque sí la abordamos, sea un poco diferente. Digamos, tratamos de que el tema de la violencia no quede afuera, no quede en un factor externo, digamos, tampoco en una victimización de ella, sino que nosotras cuando nos analizamos a nosotras mismas y todas las compañeras me analizan y así una por una atravesamos ese proceso, cuestionamos al analizarnos desde nuestra propia experiencia, desde nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, qué pensamos, qué queremos hacer. Desde ahí analizamos la violencia, digamos, en esa construcción de la mujer luchadora, en ese sentido, digamos, contextualizándola, y cada una de nosotras, mujer, digamos, personifica contextos diferentes, formas diferente, y de esa manera lo analizamos y no, digamos, como un factor externo que es tan macro y tan gigante y tan demoníaco. Y yo creo que, bueno, ahí yo decía, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de las violencias, y yo pensaba ahora, bueno, estoy en una universidad y me dan ganas de decir algunas cosas. Ayer yo contaba, ayer dimos una conferencia con Isabel aquí, de la ruptura de esa sociedad natural, vaya, de esa sociedad nucleada en la mujer. Esa ruptura, primero, cada sistema de poder, cada organización de poder crea sus propios sistemas de pensamiento. Nosotros a eso le llamamos los regímenes de la realidad, los regímenes de la realidad. Digamos, esa primera ruptura que se va a llevar a la sociedad, primero ocurre con la mujer. Y primero la mitología, la primera forma sistemática en que los seres humanos cristalizan, si se puede decir, sus pensamientos y sus sentimientos. Y ahí, en ese recuperar la historia que yo les contaba ayer, nosotras como mujeres, aparecen los primeros registros digamos, escritos, la mitología sumeria. ¿Y qué encontramos en los? Son unas piedras, ¿no?, talladas. En la mitología sumeria, que la sociedad nucleada en la mujer, que nosotros le llamamos la sociedad neolítica, es una sociedad de las diosas madres. ¿Y dónde quedaron esas diosas madres? Entonces ahí en esos relatos encontramos la guerra entre Inanna, la gran diosa madre, digamos, la madre de las diosas madres, y el dios hombre Enki. ¿Y qué, cómo surge esta batalla? Todas, había unas cosas que se llamaban las 104 mes, no importan esas cosas. Las cuestiones que las mujeres, las diosas madres, habían sistematizado sus sabidurías para la cocina, para la crianza, para el río, para las cuestiones de la naturaleza, y esas el hombre se apodera y le da un uso diferente. Para mí creo que es muy importante saber, ayer hablábamos, ¿no?, a nivel de mentalidad, porque nosotros eso, primero empezamos a ver el mundo en la manera, hay un patrón dominante, si se quiere decir, un patrón generalizado de mentalidad, y somos las mujeres las que tenemos que cuestionar desde ahí, porque por eso digo, la primera ruptura se dio en ese campo del pensamiento, y yéndonos después a las grandes religiones, el Islam dice, las mujeres son sus campos, haradlas como queráis, y la religión, las otras religiones, la Biblia, tendrán otras frases, digamos, esa primera ruptura continúa y llegamos a hoy, al sistema de pensamiento, al sistema de hegemónico de pensamiento, la ciencia y las ciencias sociales con un rol determinante. Y en ese, digamos, son las ciencias modernas, las ciencias positivistas, la que yo creo que tiene mucha trascendencia porque van dos sentidos. Empieza la división de sujeto y objeto. El hombre sujeto, la mujer objeto. Y algo más, junto con la objetivación, se dice con volver objeto a la mujer, se vuelve objeto a la naturaleza. Y eso es muy importante. Ayer decíamos, la dominación de la sociedad es a través de la dominación de la mujer y la de la naturaleza también. La cuestión de la naturaleza, del medio ambiente, no es diferente de la situación de la mujer, y las dos cuestiones se van a resolver simultáneamente. Entonces, quizás de violencia, de formas de violencia en Oriente Medio, Kurdistán es un pueblo originario de Oriente Medio, se pueden decir un montón de cosas y caeríamos en muchos orientalismos, pero creo que la cuestión de la violencia en ese sentido que está hablando, en el sentido de la dependencia mental, de la no posibilidad de las mujeres pensarnos como mujeres y ver el mundo como mujeres, creo que en ese sentido hay que dar grandes esfuerzos, y creo que el feminismo de a poquito se va guiando para esos caminos. Señora moderadora y también panelistas del auditorio, quisiera solicitarles respetuosamente como ampliar un espaciocito de tiempo, si fuera posible, porque quiero referirme a un tipo de violencia específica, esa violencia del poder estatal, para callar las voces de las mujeres, para aplastar lo que las mujeres queremos construir, para decirnos qué pensar, qué decir, cómo obrar y cómo actuar. Cuando me escribí a la Minga, me hablaban de relatar algunas experiencias, que este espacio se debía convertir en eso, en el relato de experiencias, y quiero comentarles el relato de una experiencia de ese poder del Estado sobre las mujeres que en alguna oportunidad decidimos controvertir al Estado, que en alguna oportunidad dijimos, vamos por la transformación de Colombia, y que arremetieron contra nosotras de manera infame. Se llama Derechos Humanos. No sé qué hora es, no sé si es de noche o de día, no sé si aún existe el sol. Un piso duro y frío me sirve de cama, me duele todo, hasta el alma. Intento respirar, y el olor de viejos orines y nuevos miedos me invade. El hedor a vómito, a carne quemada, se torna insoportable. Tengo miedo de que vuelvan a indagarme. Necesito saber qué día es hoy, dónde estoy. Necesito saber cuánto hace que me levantaron y quiénes me capturaron cuando salíamos de casa con Marcela, mi compañera de lucha. No alcanzamos a dar dos pasos cuando, en medio de frenadas de coches y gritos, unos tipos de civil se me tiraron encima. Sentí un fuerte pinchazo en el brazo y todo comenzó a borrarse, a desaparecer. Los gritos de mi compañera se hacían cada vez más lejanos, se perdían en la distancia. Quiero mover las manos y no las siento. Hago fuerza y las esposas que sujetan a mi espalda se hunden más en mi carne. Un dejo de luz se filtra por la bolsa de jabón que envuelve mi cabeza. Una música fuerte, grosera, me impide escuchar otros sonidos, y el olor a detergente me impide pensar, me impide respirar, me ahogo. Entonces me quitan la bolsa. Alguien me levanta de un brazo, trato de hablar, un bastonazo en los riñones me hace callar, me ordena caminar. A los pocos pasos nos detenemos y entramos en lo que creo es una habitación. Con brusquedad me sientan en una silla fría de metal, manos expertas me amarran a ella. La voz de un hombre de tono bajo y educado me saluda con el nombre con el que me conocen mis compañeros. Pregunta cómo me llamo, mi edad, dónde vivo. A la vez demando saber quiénes son, por qué me trajeron, qué buscan, dónde está Marcela. Percibo movimientos a mi espalda y de inmediato un estallido de dolor. La voz pregunta sobre contactos. Compañeros, inquiere cuál es mi tarea, la célula en la que milito, quién es mi responsable, con qué grupo opero. Callo, no contesto. Otra vez el movimiento y el estallido de dolor. Otra vez la bolsa con detergente. Guardo silencio. Tengo que esperar, aguantar solo 24 horas. Necesito inventar algo, evitar que me sigan dando, hacer el minuto, ganar tiempo. Sed, tengo sed, me estoy ahogando, me falta la respiración. Sin embargo, cobro fuerzas y pido agua. Ellos se ríen. Nuevamente me quitan la bolsa. Empiezo a hablar, digo mi nombre, mi edad y me invento una profesión. Una fragancia suave, dulce, un penetrante perfume de mujer se agrega a los olores de sudor y miedo que brotan de mi cuerpo. El tenue rasgar de un lápiz escribiendo la acompaña. No pronuncia palabra alguna, solo sé que está allí, apuntándome con una K. 48. La voz me ordena callar. Me colocan una capucha, una nueva talega. Luego, con tono monótono, sin emociones ni matices, me explica que yo ya estoy muerta. Ella, en su comillas bondad, me dejará elegir cómo. Si colaboro, será rápido, indoloro. Si no hablo, será una dolorosa, larga e infinita muerte. Luego, otra vez dolor, esta vez más intenso, profundo, casi interminable. No puedo contenerme. El orín corre por mis piernas y me callo nuevamente. La borrecia me saca del letargo. Me está hablando. Pregunta si quiero fumar. Digo que sí. Nunca lo he hecho. Levanta apenas la capucha. Arrima un cigarro a mi boca. Y doy una larga pitada. Sé por otros compañeros que esto nadie lo soporta. Sé que antes o después todos terminamos hablando, pero nunca lo que ellos quieren escuchar. Nunca, jamás. Lo único que se puede hacer es demorar las respuestas. Demorar lo más que puedas. Dolor por tiempo. Ese es el trueque. Pagar con dolor el tiempo necesario para que mis compañeros puedan levantar todo lo que conozco. Mi cuerpo se queja, no soporta más dolor. Tengo que hablar, hablar sin decir nada, minutar todo lo posible. Se puede negar, se puede decir que no sabes nada. Hay que inventar que fuiste disidente, la fecha que abandonaste y cuando retomaste. Si te preguntan nombres, tratas de darlos de los compas que cayeron o aquellos que están fuera del país. El dolor agudo que recorre mi cuerpo dice que no te creyeron. Tras del dolor, la voz una y mil veces, tenaz, invariable, con las mismas preguntas. La menor evocación, dolor. La menor duda, nuevo dolor sobre mi cuerpo ya lacerado. Busco manejar la situación como un hecho político y es en vano. Toda mi formación desaparece y solo queda el amor. El puro y simple amor que quiere evitar a tus camaradas este calvario. Toda tu ideología se reduce a eso, a un simple acto de amor que algunos estúpidos intelectuales juzgarán como traición. Me vuelven a preguntar en qué frente funciono. Contesto simplemente que soy una colaboradora. El dolor rápido, silencioso, total, dice que no me creyeron. Mi cerebro se queja, mis ovarios gimen. El perfume suave, dulce de una mujer no logra tapar el dolor ni el olor de miedo. La voz reitera, pregunta, aullo que milito a nivel de base, que no milito en ningún frente, aclaro. Pregunta a la zona, digo que no sé qué es eso, me felicita. Me levantan un poco la bolsa, nuevamente colocada hace algunos instantes. Premia mi sinceridad con un par de pitadas. Inquiere quién es el responsable. ¿Cuándo es mi próxima llamada de seguridad? ¿Dónde está mi buzón? ¿Cuándo y dónde es mi próxima cita? Respondo que mi responsable se llama Pablo. No tenemos llamadas de seguridad, ni buzón, y que mi próxima cita es dentro de 2 días. Estúpidos. ¿Ellos o yo? Al final, no me creyeron. Esta vez, el dolor va directo al cerebro. Persistente, agudo, dura más que las otras veces. No dejo de temblar. Mis piernas y brazos no me responden. Siento mi boca seca, mi lengua hinchada, el pantalón mojado en orina y sudor. Se pega a mis piernas. Me siento degradada. La voz se levanta de su silla, se acerca, pone una mano sobre mi hombro y me dice, mira, hija de puta, mira, hija de puta, por más que te hayan dicho lo contrario, todos terminan hablando. Sé que estás ganando tiempo, sé que estás haciendo el minuto, como dicen ustedes. Sé que estás tratando de pasearnos por 24 horas y lo más importante, sé que no te importa morir. Es más, en este momento lo desearías. Pero recién te asomaste al dolor. Aún no lo conoces. Por favor, escucha, contesta mis preguntas y evitaremos lo que sigue. Niego y dolor. Niego y más dolor. Pierdo la noción del dolor. Toda yo me convierto en un inmenso e infinito suplicio. Algo cálido me corre desde la nariz y de los oídos. El perfume de mujer se aleja. A los pocos minutos entra gente a la habitación. Me desatan y acuestan. Creo que sobre una mesa. Alguien me ausculta. Tantea mi brazo. Luego un líquido caliente corre por mis venas. Déjenla descansar un rato, recomiendan. No le den agua, háganle tomar Coca-Cola con mucho azúcar, pero lentamente y a pequeños sorbos. 2 paracos me arrastran hasta una celda, digo una celda. Recibo la institucional cuota de patadas, hasta que el ruido del cerrojo me dice que por un rato mi cuerpo descansará. Bajo la capucha, las lágrimas se deslizan lentamente, dejando en mi boca el salobre gusto al sufrimiento. El trapo que ciega mis ojos no logra ocultar el fuerte resplandor que viene de afuera. Parecen fogatas. ¿Me duermo o desmayo? No lo sé. En el duro y frío suelo de mi primer día en el infierno. No sé cuánto tiempo ha pasado hasta que gritos y sacudones me despiertan. Ya de pie, me toman de un brazo y me arrastran fuera del cuarto. Para mí, una celda. Mis pies se niegan a recorrer el camino hasta la silla de metal dura y fría, donde nuevamente me sientan. Mi cuerpo tiembla. Alguien se acerca por detrás. Me arranca la bolsa de detergente. El helado caño de una pistola se apoya en mi nuca. Al escuchar el clic del arma al ser montada, encojo los hombros y me encomiendo al Dios de mis creencias. Resuena el golpe del percutor y no se produce el disparo. las carcajadas a mi alrededor me dicen que aún estoy viva. El sudor que recorre mi espalda acompaña el dolor que regresa. Nuevamente me desmayo. Al despertar, una mujer, no sé quién, no la conozco, trata de sentarse en el colchón que le sirve de cama. Debajo de ella se va agrandando un charco de sangre y orines. El eco de disparo cruza la brevedad de una ventana. El hedor, el nauseabundo olor a carne y caucho quemado, no logra tapar el degradante olor de su miedo. Oigo los pesados pasos que se acercan por el pasillo. Ella sabe que es el final. Yo también creo que es el mío. Se levanta. Su rostro busca el hilo de sol que se desliza por la pared. Calor de vida que asemeja a las suaves caricias de su amada lucha, que también era la mía y sigue siendo la mía. Aspira fuertemente. Una bocanada de aire queriendo beber la hilachita de vida que le queda y ruega a ese Dios olvidado que le ayude a morir. Una mujer armada hasta los dientes nos toma bruscamente del brazo, conduciéndonos hacia otra puerta. Salimos a un pasillo y giramos a la derecha. A los pocos pasos comenzamos a descender una escalera que se pierde en la más absoluta oscuridad. Al apoyar el pie en el séptimo escalón, la mujer me mira, esa mujer con rostro de guerra, pero sensible, tierna, adolorida, extrae la otra mujer, la del rostro de la infamia, una pistola. Toda ella busca escapar el más mínimo de los sonidos. La sangre latiendo en sus sienes, su respiración agitada, las pisadas apagadas y nítidamente el fatídico clic de un arma al ser amartillada. Cierro mis ojos, no quiero mirar. Imagino su cuerpo crepitando, lleno de una gran fogata, al igual que esos héroes vikingos con los que soñaba en su niñez. La imagino como fuego, eterna llama viviente en la memoria de su gente. Por un instante abro mis ojos y siento como el frío del acero se apoya en su nuca y un rojo estallido lo inunda todo. Después, nada, la oscuridad, la simple y absoluta oscuridad. Aún no me ha llegado la hora, sigo viva. Nuevamente la mujer, la asesina de sueños, la que cegó la vida de la desconocida, me toma del brazo, me mira con ira contenida. No había sencillamente el odio reflejado en su rostro, y el odio reflejado en su rostro se convierte en suficientes palabras. Atrás, en un charco de sangre, con los ojos abiertos, mirando cómo se va la vida, yacía una mujer, una valiente mujer, que no gritó clemencia y que me dio la gran lección de vida. Patria o muerte, la consigna. Al ingresar a la habitación de tortura, entro pausadamente. Levanto un saco que la mujer dejara. Miro en su interior y viendo que está lleno, saco un cigarrillo. Lo enciendo y guardo el paquete en el bolsillo de mi camisa. La celda vacía es invadida por la corpulenta voz del locutor, de un locutor, transmitiendo un partido de fútbol, repitiendo hasta el cansancio: en Colombia somos derechos y humanos. Espero que esta historia no se vuelva a repetir y que esta violencia estatal nos libere, deje de perseguir a las mujeres. A las mujeres que algún día perseguimos y seguiremos persiguiendo un sueño libertario. La violencia política no puede cegar nuestras voces ni nuestras vidas. No puede amordazar la palabra. El Estado debe entender que las mujeres somos libres y que las mujeres somos constructoras de paz. Flor, pues yo creo que es el sentir de las mujeres aquí presentes y de los hombres que pueden sensibilizarse con estas historias. Nuestro abrazo sororo. Para no repetirla, estamos contigo y son violencias compartidas, tú sabes. Vamos a repetir la pregunta: ¿cuáles son las violencias que viven las mujeres en la actualidad? Bueno, yo ya hablaba en la intervención sobre las violencias. Creo que eso sigue. Creo que siguen esas violencias, pero afortunadamente las mujeres tenemos una capacidad de levantarnos, de resistencia, de sabemos sobrepasar esas situaciones y seguir adelante. Y creo que debemos, unidas, la sororidad que nos debe caracterizar también debe ser acompañada por los hombres, que se pongan a pensar que no vinieron a este mundo a maltratar a las mujeres, sino que vinieron a este mundo a trabajar y a aportar a la humanidad. El llamado entonces es a que acabemos con esa violencia contra las mujeres y contra cualquier persona. Bueno, estoy como sudando y fría. Yo creo que vivimos violencias compartidas, pero también vivimos violencias específicas. En este caso, el tema de las comunidades indígenas es una violencia física, psicológica, son las dos formas principales que utiliza el Estado, y yo diría que también el sistema ideológico, que en cada uno de la población viene. Y es a diario. Incluso, por ejemplo, estos días, cada discurso sale algo violento para nosotros. Y quizá la persona que está exponiendo lo ve como normal. Por ejemplo, a veces se pregunta, ¿y existen los mayas? ¿Existen los pueblos originarios? Y casi la respuesta es, desaparecieron, o ya no existen. Posiblemente, y uno ahí sentado, ¿verdad? Entonces es como la invisibilizar la existencia de los pueblos originarios. E incluso cuando pregunté sobre Colombia, eso fue lo que sentí. Yo no soy colombiana, pero también por ser parte de ese pueblo originario lo sentí. Igual la lectura o la reflexión que se hace sobre la historia pareciera que no existiéramos. Y cada vez escucho discursos, por ejemplo, en Guatemala siempre dicen, todos somos guatemaltecos. Y nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Por qué nos siguen imponiendo un sistema que llevamos más de 500 años resistiendo? Hemos dicho que ese sistema no es de nosotros, no lo queremos. Ese Estado no es de nosotros y no lo queremos. Porque hemos dicho que ese Estado es un aparato estatal que fue impuesto para controlarnos, para matarnos, para desaparecernos y quitar todas las riquezas que tenemos. Para eso existen los Estados. Pero con esa mentalidad así nos forman, desde la escuela, el colegio, la universidad, entonces así reproducimos. A veces incluso he escuchado que las indígenas usamos el traje porque nos estamos victimizando, o usamos el traje por folclor. Sin embargo, el caso guatemalteco, y voy a hablar desde mi persona, el traje lo usamos por dignidad, pero también es un planteamiento de una economía propia, porque nuestros trajes los hacemos nosotras, las hacen las mujeres y los hombres de las comunidades. No estamos esperando que otro país nos importe ropa. Y ese es un elemento importante, porque el día en que nuestros países digan queremos ser independientes, no vamos a ser dependientes de muchos elementos que nos sostienen. La agricultura la trabajamos. Los elementos naturales la estamos defendiendo. Por eso siempre gritamos en cualquier lado que vayamos, tanto mujeres y los pueblos indígenas decimos, es que las autonomías es un paso que hay que dar, pero no es nada más una obligación y una lucha de los pueblos indígenas, es de todos, porque es la vida. Sin embargo, a veces es difícil de comprenderlo, pero también allá con las mujeres indígenas, especialmente quechis, analizamos qué es lo que está pasando, por qué nos cuesta tanto entender cuál va a ser ese otro mundo posible y por qué nos cuesta tanto practicar ese otro mundo posible. Y a veces nos damos respuestas y decimos que ese mismo sistema nos ha formado. Y a veces, no sé si es una cuestión demostrable, pero llegamos a concluir que los compañeros hombres tienen mucho más internalizado el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema jerárquico, que las mujeres todavía no la hemos agarrado muy bien. Seguimos soñando que la vida debe ser comunitaria, seguimos soñando que la vida debe ser libre. Y ahí nos encontramos entonces la réplica del poder en pequeños espacios. Por eso me parece interesante el plantearnos la discusión si nuestra lucha va a seguir siendo por construir un nuevo poder u otra forma de sociedad sin poder. Muchas gracias. Y bueno, estas somos mujeres irreverentes. Hoy nos rebelamos contra el yugo del tiempo, porque nos dimos el permiso de entender y de responder esa pregunta sobre las violencias sobre las mujeres a través del relato de vida que nos presentó Flor, a través de las respuestas distintas de nuestras compañeras aquí en el panel, a través de sus diferentes vivencias y formas de pararse en el mundo. Y vimos cómo aquí se hablaba de diferentes tipos de violencias, no es una sola violencia la que se ejerce contra las mujeres, sino una multiplicidad de violencias. Aquí hablaron de la violencia cotidiana, de la violencia estructural, de la violencia de las propias organizaciones hacia sus mujeres, la violencia política, violencias diferenciales. Hablamos que estas violencias están atravesadas por unas relaciones de poder, unas relaciones de poder que por lo general terminan sometiendo a las mujeres. Hablamos también de la necesidad de salir de ese dolor, de procesar el dolor, y por eso Claudia hablaba de, y ella insiste mucho en la necesidad de la verdad. Hablamos también de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición para aquellas mujeres que han sido víctimas en este país, que son una inmensa mayoría de nuestro pueblo colombiano. Pero también vemos que esas violencias que sufren las mujeres, las sufrimos transversalmente, las mujeres desde el lugar de donde estemos, porque la violencia que haya sufrido Claudia o su comunidad, también la vemos reflejada desde el otro lado, con el relato crudo que hace Flor. Y vemos que esas violencias, independientemente del lugar desde donde estemos paradas, nos han atravesado a todas. Por eso merecemos que en ese otro mundo posible, o en esa otra Colombia posible que queremos construir, nosotras las mujeres podamos también hacer este proceso de sanación. Y ese proceso de sanación se hace como lo han hecho ellas aquí, como lo ha hecho Flor, compartiéndonos una historia muy íntima que quizá en otro momento no lo hubiera podido hacer, que sabemos que nos cuesta incluso leernos y releernos así esas historias violentas hayan pasado hace mucho tiempo, que es necesario procesarlo para llegar a lo que habían planteado en días anteriores. La reconciliación pasa porque nosotras tengamos el derecho de procesar nuestro dolor. Ahora las invitamos, también está la resiliencia y la resistencia. Las mujeres, a pesar de que hemos sido duramente violentadas, también hemos sido ejemplo de resiliencia. Y de que si se usó la violencia contra nosotras para callarnos, para silenciarnos, para decirnos que no podemos continuar con nuestras luchas, muchas mujeres quedaron en el camino. Muchas quizás se arrepintieron por el miedo, por el dolor que sufrieron, pero muchísimas otras hemos dado un paso adelante al dolor y seguimos construyendo y seguimos resistiendo. Ahora vamos a dar el paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué papel desempeña la mujer en sus diferentes contextos culturales en los que vive cada cual? ¿Y cuál debería ser el papel de la mujer en la construcción de esos mundos posibles de acuerdo también a su lugar donde están ubicadas, de acuerdo a sus contextos? ¿La repito? ¿O de aquí para allá? Ah, bueno, vamos a cambiar. Que está muy enredada, dice. Entonces vamos a tratar de procesarla. ¿Qué papel desempeñan las mujeres ahora, en sus espacios de vida, en sus contextos, de cada quien, de la campesina, de la mujer que tiene un proceso académico, desde donde ustedes estén ubicadas, qué papel desempeña la mujer? Y la otra, que es la propositiva, que hemos dicho que de aquí queremos que salgan propuestas de construcción en futuro, que va pegada a la primera, es: ¿y cuál debería ser el papel de la mujer en esos nuevos mundos o en esa nueva Colombia posible? No son nuevos mundos porque aquí tenemos compañeras también de otros países, entonces tenemos que decir esos otros mundos posibles. Aquí nosotras nos tomamos este espacio, lo transformamos, y aquí me ha pedido nuestra compañera que si podemos poner un video. Yo no sé si están los compañeros que nos ayuden aquí con... Entonces vamos a su respuesta, la va a apoyar en un video. No sé si mientras... ¿Ya está? Ah, bueno, listo, ahí va. Bueno, yo creo que es mejor ver para quitarnos un poco el sueño ahí, y habla más el video que lo que yo pueda decir. ¿Sabes que no es nuestra máxima? Porque éramos nosotros, si hiciéramos, hay que pagar el día que trabajamos aquí. Porque nosotros no somos de limpiar esto. Eso no debería ser la compañía. Nosotros también vamos como gente que somos. Vamos a repetir. Que la compañía que se vaya la compañía. Que viéramos esto, aunque el video debería tener un seguimiento, ¿verdad? Esto es una de las comunidades que recuperó tierra, tierra que había sido despojado de parte de la empresa del níquel. Sin embargo, en ese momento que pasó aquí fue el desalojo de parte del Estado de la empresa del níquel, que es una empresa canadiense. Pero si ven ahí, la que se animó hablar y gritar fue la compañera. Los compañeros casi como que se sintieron derrotados. Esa es una imagen bastante importante. Esa comunidad ahora ahí está. Ya no es con esa imagen como vieron ustedes, llegó la compañía, quemó las casas, deshizo todo. Ellos y ellas volvieron a reconstruir su comunidad. Ahora ya es una comunidad normal, ya con sus cosas, pero pasaron esta etapa de lucha. Este video fue lo más fácil que encontramos, porque fue bastante interesante cómo la compañera estaba tan clara para qué se estaba rescatando la tierra y por qué decir que la compañía que se fuera de ese territorio. Claro, en palabras de ella dijo, si desarrollo no existe, ese es un cuento que diga la minera que trae desarrollo, no existe. Y ahí estaba la imagen. El desarrollo la hicieron ellas. Ahora ya el área está verde, tienen árboles frutales, tienen maíz, etc. Esa es la contribución de las mujeres y de las mujeres indígenas. Es decir, cómo construir otro mundo desde lo pequeño. desde lo pequeño, pero que ese pequeño vaya siendo grande. Ese es el sueño. Pero eso significa que en nuestra mente tiene que pasar otra forma de vida que no es necesariamente el tema capitalista. Y eso los estados, cualquier gobierno sea, al menos desde la experiencia nuestra, ya sea de derecha o de izquierda, no lo entienden, ese nuevo planteamiento. Porque en varios países donde los gobiernos son de izquierda, pero siguen explotando la naturaleza. Y por eso la defensa de nosotros decimos no solo es de derechos humanos, sino que es de la vida en general. Muchas gracias. Yo voy a tratar en dos temas, en dos situaciones. Les parecerá raro lo que les voy a contar, pero como la pregunta es en nuestros espacios. Ahora, en el espacio que estoy trabajando, me corresponde trabajar con Fuerza Pública, con Naciones Unidas y FARC. Entonces, en uno de los talleres que estuvimos haciendo, narró una muchacha, yo no sé aquí en Pasto, pero en Bogotá, la policía de tránsito se la han encomendado a mujeres, y son mujeres supremamente jóvenes. Entonces, en uno de los talleres, uno de los oficiales contaba una situación que se le presentó a una mujer policía recién salida de la escuela. Le tocó controlar el tránsito en la autopista sur a la entrada de Bogotá un día de esos bastante congestionados. Y dice la muchacha que ella estaba, había cambiado el tráfico porque para darle prioridad a los carros que estaban entrando a Bogotá, y venía un camionero y se disgustó mucho porque ella estaba cambiando el rumbo. Se bajó el camionero, se fue hacia la muchacha con una cantidad de improperios, diciéndole que era una bruta, que era una estúpida, que porque cambiaba el rumbo del tráfico. La muchacha le decía que se calmara, pero ella empezaba a echar hacia atrás, narra ahí, y echaba hacia atrás y le decía cálmese, cálmese, hasta que el camionero como que se quedó desconcertado, porque en vez de que ella lo agrediera, ella empezó a echar para atrás. Ya cuando se calmó, ella le hizo el comparendo, porque estaba por abuso hacia la autoridad, y de ahí ella llamó a la policía y la tuvieron que llevar para la estación porque entró en shock. El estado de nervios que se le presentó después de esa situación. La psicóloga entonces explicaba que es que lo normal en una situación de esa, si hubiera sido un hombre, hubiese sido lo normal es que el agente hubiera atacado al camionero, pero como era una mujer, ella había echado para atrás y eso lo había salvado, y era una situación, una forma de demostrar cómo las mujeres podemos enfrentar la violencia. Ella logró resolver la situación de una forma distinta. Me parece interesante contarlo porque, pues, lo que les contaba el otro día, nosotros no conocemos esas interioridades. Y siendo Fuerza Pública, mire cómo ellas también se enfrentan a esa violencia. Ahora, en el interior de las FARC, pues nosotras, como les decía, estamos en este proceso. Y el reto que se nos viene adelante es lograr que las mujeres guerrilleras, cuando volvamos a incorporarnos a la vida civil colombiana, no seamos llevadas nuevamente a las casas a cumplir el papel que hacíamos antes, sino que podamos lograr lo que estamos planteando de reinsertarnos, de volver a la vida cotidiana, pero ejerciendo otros papeles y desarrollándonos, como hemos venido planteando, en la sociedad colombiana. A ver, el papel de la mujer nariñense siempre ha sido minimizado. Sin embargo, esas resistencias, esas reexistencias, manifiestas en las mujeres en cada uno de los procesos que se adelantan, tanto en el municipio como en el departamento, son las que nos han permitido sobrevivir. Les hablaba de mi pertenencia al Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto. Y nosotras, desde esa instancia, hemos hecho control político a las políticas públicas de mujeres en el municipio. Hemos levantado la voz cuando ha sido necesario. Hemos estado presentes por la defensa de las mujeres. Nos hemos movilizado frente a los feminicidios que desafortunadamente se incrementan en el municipio de Pasto. Hemos tenido encuentros cercanos, muy próximos, con los asesinos y los hemos llevado hasta los tribunales para que paguen por sus horrendos homicidios. No hemos parado y no vamos a parar. Y ese es el papel que hemos asumido las consejeras y otras mujeres que hoy me acompañan, desde sus organizaciones, desde Mujeres del Sur rompiendo el silencio, desde Mujeres tejiendo paz y reconciliación. Tuvimos la osadía de llegar hasta Palacio Nacional, hasta Presidencia de la República, llevando un pliego petitorio para que las mujeres no seamos más asesinadas. Y entramos, si era necesario a la fuerza, lo íbamos a hacer a la fuerza. Hicimos una caravana desde el sur para tomarnos Bogotá. Una caravana que arrancó desde Pasto, por Cauca, Valle, Huila. Y una a una nos fuimos sumando para asumir ese compromiso, no solamente por las mujeres violentadas, sino también por la defensa e implementación de los acuerdos de La Habana. También lo hicimos de manera consciente por la defensa de los derechos a la vida, por el derecho a la sexualidad, por el derecho al respeto de mi cuerpo como territorio propio. Y seguiremos avanzando. El compromiso que hemos adquirido y que seguiremos adquiriendo es de transformar la sociedad. Tenemos un papel preponderante y muy importante en este proceso de transformación de Colombia. Y es allí en donde debemos estar. No sumarnos. La suma en ocasiones resta. Debemos es formar parte consciente de un proceso que demanda que las mujeres estemos presentes y proponentes. No basta con hacer presencia en los espacios. Las mujeres debemos ser propositivas. Las mujeres debemos argumentar. Las mujeres debemos generar espacios de concienciación social. Y ese es el compromiso. Hacia eso vamos. Colombia sin las mujeres no va. Y la paz sin las mujeres tampoco va. Bueno, cuando a nosotras nos preguntan al Movimiento de Mujeres de Kurdistán cuál es el papel de la mujer, bueno, no sabemos por dónde empezar, creo que no hay un papel de la mujer. Creo que todos los papeles son de la mujer. No estamos exentas de ninguna parte de la lucha ni ninguna problemática de la sociedad. Creo que las mujeres tenemos más papeles, si se puede decir, porque estamos luchando por la liberación de un pueblo y estamos luchando por la liberación de nosotras como mujeres. Y lo estamos construyendo adentro de la sociedad. No lo estamos resolviendo desde por fuera de la sociedad, en las estructuras del Estado, sino que esa batalla la estamos dando dentro de la sociedad. Por eso es que el tema de la mujer, como decíamos, no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad en su conjunto. Y toda la sociedad en su conjunto está abordando el tema de las mujeres. Digamos, la primera organización autónoma que nosotras construimos fue como en el 86, creo. Fue una organización que creamos en el exilio en Europa, porque las posibilidades en la parte de Kurdistán del Norte eran nulas. Entonces, nuestra primera organización autónoma fue en la parte de en Europa, en Alemania. Y luego creamos, nos alzamos en armas en el 84 y ya en el 92 creamos nuestro ejército de mujeres. A nosotros no nos gusta decir ejército porque ahora más que nunca estamos replanteando. La guerra es un instrumento masculino. Nosotras no manejamos esos códigos y esas lógicas. Nosotras manejamos las lógicas de la legítima autodefensa, que es muy diferente a la guerra. Y la legítima autodefensa implica muchas cosas más que la guerra y que las armas. Esa es una de ellas. Poquito tiempo después que eso, creo que fue en el 95, en un congreso de mujeres, porque ya creo que fue el segundo o tercer congreso de la liberación de las mujeres, desarrollamos una cosa que le llamamos la teoría de la ruptura. ¿Qué es la teoría de la ruptura? ¿Y por qué? Ruptura mental, espiritual y cultural con el sistema patriarcal. Eso llevó, digamos, a una lucha mucho más radicalizada, mucho más profunda, que llevamos adelante, en primer lugar, miles de mujeres militantes, y que llevó a una reestructuración de nuestra propia organización. Nuestra propia organización en general y las de mujeres no estaba respondiendo lo suficiente a la batalla que teníamos que dar contra una cultura patriarcal de 5.000 años. Entonces, poco tiempo después, digamos, esa teoría de la ruptura dentro de nuestros movimientos, hicimos un quiebre que creo que fue el quiebre más fuerte e imprescindible, en que rompimos con todo tipo de espacio privado que estábamos viendo a las mujeres dentro de la militancia de la guerrilla no tienen pareja, no tienen relaciones, en el sentido de la mujer construirse, poder llegar a construir la mujer libre entre mujeres. Decimos es por un tiempo indefinido, no sabemos hasta qué tiempo sea, pero estamos partiendo, como decíamos ayer, de que nuestro punto de partida no es la igualdad. Tenemos que conocer a la mujer, tenemos que saber qué significa ser una mujer. Poquito tiempo después de eso, desarrollamos la ideología de la liberación de las mujeres, que es como, yo quiero responder a esta pregunta. La ideología de la liberación de las mujeres, voy a ser muy breve, tiene 5 puntos fundamentales. El primero, patriotismo. ¿Qué significa patriotismo? En un sentido antinacional de patriotismo, o sea, eso estamos quebrando con todas las lógicas que en Oriente Medio son muy fuertes de nacionalismo y de diferentes fundamentalismos. El patriotismo en el sentido de una identidad con el colectiva, identidad de un pueblo, identidad de una aldea, o sea, una identidad colectiva. Responder y ser orgánico, eso que nosotros siempre decimos, yo escuché muchas veces, el individuo es un ser social, y que creo que no sé si lo llevamos a terminar de entender, de cómo la persona puede definirse como ser humano mucho más allá de su individualidad, vaya de que su corazón le late y corre sangre por el cerebro, sino que es parte de una sociedad, de un pueblo. En ese sentido, patriotismo. Segundo, libertad, voluntad libre y pensamiento libre. A mí personalmente es el punto que más me pasa día a día a analizar y analizarme. Creo que venía un poco en el sentido de lo que estaba hablando en la pregunta anterior. Nosotras cuando empezamos a ocupar los espacios históricamente ocupados por el hombre, en primer lugar el espacio militar, y empezamos a incorporarnos como mujeres autónomas, como organización, no como mujeres individuales, sino como colectivos de mujeres, empezaron a plantearse otras lógicas. Y digamos, creo que es muy importante que ese, sobre todo en el espacio militar, se hayan dado esas grandes batallas, no en el sentido de que la parte militar sea más importante o más trascendental, sino que era el espacio con las lógicas más masculinas, y que históricamente las mujeres estaban expulsadas de ese espacio. A ver, en los 90 nuestras mujeres, a nuestras compañeras, no las dejaban ir al frente de la batalla. No es que uno llega a la guerrilla y de pronto es revolucionario, el compañero le da paso a la compañera y la compañera es una mujer fuerte. No, llegamos ahí viniendo de una sociedad a la que estamos cuestionando y estamos queriendo superar. Y cuando empezamos a ocupar todos los tipos de espacios, digo de nuevo, no como individualidades, sino como colectivos, no sé, ahora se me vino una anécdota. Tenemos una organización de prensa solo de mujeres que se llama Jinha, que ahora está prohibida, digamos, en todo lo que es Turquía está prohibida, están cerradas todas las instalaciones, las instituciones, y ahí las compañeras nos contaban, sí, es que cuando empezamos a estudiar prensa y a hacer prensa solo de las mujeres, que no quiere decir que eran solo temas para las mujeres, nos dimos cuenta, nos pusimos a ver la prensa cómo la manejaba el sistema, ¿no? Y nos dimos cuenta que a la mujer siempre se la filmaba para arriba y digamos, para abajo, y al hombre siempre se lo filmaba para arriba. Las preguntas en sentido cuantitativo que se le hacían a los hombres y cualitativos que se le hacían a las mujeres. Esto lo digo como ejemplo, lo que estoy queriendo decir es que para develar, para irrumpir, para poner otro tipo de lógicas, es necesario que también las mujeres, como colectivos de mujeres, como mujeres organizadas, irrumpamos en ese espacio y no solo como individualidades. El tercer punto, y creo que es el más importante, y cuando hablamos de proponer, creo que nosotras ayer discutimos bastante de Latinoamérica y este es el punto más fuerte que quisiéramos debatir con los movimientos aquí, autoorganización. Yo les hablaba de nuestro ejército o nuestros frentes de mujeres y después de eso se trasladó a todas las organizaciones. Ahora desde lo más pequeño, de un centro cultural, de las milicias, están luchando contra el Estado Islámico, de las organizaciones de prensa, del partido político que existe en la parte de Kurdistán del Norte. En todas las organizaciones existe su correlato de la Organización Autónoma de Mujeres. Eso es lo que está cambiando las lógicas. A ver, yo no quiero una cuestión de presencia de mujeres o una cuestión de formalidad. Y eso fue desde el principio de la organización. Queremos llevar nuestras perspectivas y nuestras perspectivas solo las podemos construir entre nosotras, porque si nosotras ni siquiera nosotras mismas nos conocemos. La única forma de develar, como decíamos ayer, esa parte femenina de la vida y poder sanar esa parte masculina de la vida también es entre mujeres, es empezando por ahí y llevar eso a la sociedad. Por eso yo creo que el tema de la autoorganización es fundamental. No hay ninguna razón que no permita que nosotras como mujeres nos organicemos. El quinto punto es decisión para la lucha. A ese no lo voy a describir mucho porque creo que aquí también, o sea, se ha hablado bastante de eso. Y el quinto punto es una vida ética y estética. ¿A qué vamos con eso? Una vida ética. Nosotros consideramos que sobre todo en esa sociedad natural vayan las dinámicas más, no me gusta decir igualitarias, las sociedades más igualitarias o más equilibradas, funcionaba esa trama de la sociedad, esa forma de aglutinarse y de identificarse uno con los otros era la ética, podemos llamarle valores. Digamos, el individuo cómo ha penetrado hasta lo más hondo del individuo, de la identidad del ser humano, rompiendo esa trama de la ética de la sociedad. Tenemos que reconstruir la trama ética de la sociedad, digo, la trama de valores. Y digamos, hay muchos elementos que los han organizado con mucha precisión, vaya, con mucho, muy finamente, toda la estructura legal, toda la estructura institucional, lo jurídico, lo legal. Empiezan a romper las normas éticas de la sociedad y las normas éticas de la sociedad, los valores de la sociedad ya no tienen valor legitimador, sino solamente las leyes. Nosotros estamos valiendo de las leyes para esa autoorganización o esa creación de autonomía que estamos construyendo. No, tiene que ser la sociedad politizada y reconstruida su trama ética, que sus valores, los propios valores que vienen de una historia muy larga, los que sean que legitimen ese tipo de organización. Y estética, nosotros le decimos estética y analizamos de muchas formas, pero es una manera de ocupar también ese espacio frente a la modernidad capitalista o al modernismo que queríamos decir, y cuestionamos mucho que digamos el dominio de la, nosotros le decimos la inteligencia analítica y la de lo masculina que es dominante y sobre todo dentro de las ciencias positivistas frente a la inteligencia espiritual, de poder generar de esa dualidad, poder construir con esa, digamos, que aparezca otra vez como legitimadora y como fuente de conocimiento y de vida la inteligencia espiritual de la mujer. Bueno, yo creo que me estiré un montón. Gracias. Voy a mostrar un video chiquito de imágenes con música y después hablar, pero bien cortito. Nací en la tierra, en el mar, en la cumbre de una montaña, donde cada madrugada se respiraba el pulso de las vertientes azulinas que brotaban de las venas ancestrales. Mujer mapuche, tú que todo lo has dado, por tu pueblo y por tu tierra un gran legado has dejado. Ley nata, sabiduría que contigo ha llegado, el amor y el cariño son los afectos que en ti van reflejados. Ha sido tu difícil la vida que te ha tocado, aunque tu trabajo en el hogar no es muy considerado. Por ser mujer una gran labor y tarea te ha sido designada, labor que muchas veces no es muy valorada, pero siempre con esfuerzo y empeño tú has intentado salir adelante frente a los problemas que el destino te ha preparado, tratando de trabajar codo a codo con el hombre. Tu esfuerzo y coraje en gran ternura se esconde al momento de dar a luz a un nuevo ser en esta tierra, y por defender a tu hijo tú irías a la guerra, no importando lo que suceda en aquel intento. Tú siempre luchas por la gente que lleva dentro de tus sentimientos. Echaste como un Amy, me lamenta, mi puta quimanta, mi puta newen. Quineas rayen Amy, ulchado mo, quineas rayen Amy, puta ñoque. Echaste como un Amy, me lamenta, mi puta quimanta, mi puta newen. Quineas rayen Amy, ulchado problema constantemente ha sido el que quiere, siempre puede poder romper barreras y cruzar las paredes, acompañada de tu virtud y también tu fortaleza. Y en cualquier tropiezo de la vida te levantas con más fuerza. Por lo que has vivido desde pequeña tú has aprendido que a este mundo a cumplir una misión tú has venido, fortaleciendo tu orgullo y buscando el objetivo del conocimiento en la naturaleza y mantener a tu pueblo vivo. Mujer mapuche, tú que le das curso a la vida, eres el elemento fundamental que hay en esta tierra. Fuiste escogida para tocar instrumentos simbólicos de nuestro pueblo, el cuchum que simboliza la cosmovisión de nuestros ancestros, ya que solo en tus manos y en pie está la sabiduría de poder llevar el ritmo y la melodía. Y cada día son tus manos las que abren surcos y senderos, y cada día das la lucha con más esmero. Echaste como un Amy, me lamenta, mi puta quimanta, mi puta newen. Quineas rayen Amy, ulchado mo, quineas rayen Amy, puta ñoque. Echaste como un Amy, me lamenta, mi puta quimanta, mi puta newen. Quineas rayen Amy, ulchado mo, quineas rayen Amy, puta ñoque. Y del pacto firme que subió a mis sienes y se cobijó en el alma de nuestro suelo, y fui niña danzando en la cutún, mis manos amoldaron el trigo, el huso, la rueca, el telar abrigaron mi cuerpo, y con las hebras del foqui cogí una estrella para volar. Inche estalla pa' innevar pina, inche huef tumen, tufachi mapu meu, ka tañi mapuche nien, tañi mapu meu mulei. Tengo casi 100 años, nunca estaba unido en Winca así. Puro mapuche, a pata criaron mi abuelo, a pata criaron mi abuelita, a pata todos criamos así. Con chamal, con prendedor, con puta plata los mapuches. Nosotros verdaderos mapuches éramos así, éramos así, éramos así. solamente quería mostrar eso. Ay, chihuahua. Solamente decir de que no somos ni el pueblo escogido ni nada, solamente cuando la gente dice ustedes son, siempre hemos venido luchando, ¿no? Pero yo creo que esas luchas también hay que unirlas junto a otros pueblos del mundo. Yo digo, este mundo como está no lo vamos a salvar solamente los pueblos originarios, sino todos y todas. No solamente el tema del agua está afectando a las comunidades, sino a todos, yo creo que a cada uno. Y me acordé cuando la compañera, la hermana de Guatemala, presentó esas imágenes tan fuertes, ¿no? De cuando las mujeres resisten. Y eso se a través de la historia, escuchaba relatos de ancianas que decían que cuando antes venían la policía a desalojar, las primeras que salían a defender a las mujeres. Y claro, en las movilizaciones siempre pasa eso, las que prestamos nuestros cuerpos somos las mujeres. Desde el Estado, desde la instancia, por ejemplo, del Servicio Nacional de la Mujer, siempre dicen es que los mapuches utilizan a las mujeres como escudos humanos, utilizan a sus hijos. Y nosotros decimos, nosotros nos sentimos así, nosotros estamos luchando por un pueblo, porque nosotros no hacemos una lucha solamente de mujeres. Tampoco estoy diciendo que no hay machismo y patriarcados dentro de nuestra sociedad, sí las hay. Pero una última cosa quería que resaltar, que cuando se hacen las ocupaciones de tierra, ya recuperaciones de territorio, un elemento importante creo yo que está el tema de la espiritualidad. Cuando la gente dice, antes de entrar a ocupar estos territorios, se hace una oración, se nombran a los espíritus de nuestros antepasados, y esa fuerza, la espiritualidad, nombrando a los cuatro puntos cardinales, es la que permite fortalecernos, estar ahí, durar mucho tiempo. Entonces eso es lo que hay que hoy día hay que también fortalecer mucho, independiente de las creencias. Nosotros como pueblo originario sí hemos creído, creemos, ¿no?, en un Dios único, creemos en divinidades que son cuatro, que son hombre, mujer, anciano y anciana. Y eso refleja, ¿no? Cuando yo a alguien le explicaba el tema del águila bicéfala que tengo acá, eso significa que siempre estamos mirando hacia el futuro, pero también nuestro futuro ya es como la historia, ¿no? La historia no la podemos obviar, está detrás, pero también el águila mira hacia adelante y mira hacia atrás. Es eso lo que nunca tenemos que olvidar, la memoria, y construir y hacer alianzas, porque solitos aquí no vamos a llegar a ningún lado. La tierra, los mundos posibles se construyen desde abajo, desde las autonomías territoriales, y no tanto pensando en que el Estado me dé, que el Estado... Nosotros ya estamos construyendo nuestras autonomías territoriales, de a poquito, paso a paso. Eso, muchas gracias. Yo no sé, pero yo no sé si era que nos habíamos puesto de acuerdo todos en esta pregunta y todas traíamos una historia, ¿no? Yo les voy a contar. Resulta que cuando nuestra organización en los años 87 y se forma, a pesar de que la mujer ha sido víctima, ¿cierto? Ha sido víctima, en la organización podíamos observar que no habían mujeres, nuestra directiva nunca hubo mujeres. Entonces, en el año 90, después de que tenemos los acuerdos, porque nosotros sí firmamos acuerdos con la FARC y con las autodefensas, firmamos nuestros acuerdos, que en el año 90 fueron maltratados o violados por las autodefensas, donde matan nuestros líderes de la directiva. Y a pesar de que a la mujer, por la violencia y por todo, había sido vulnerada y no la tenían en cuenta, pero cuando los matan a ellos, todo el mundo dice, se acaba la organización. Pero no, allá atrás había una mujer y dijo, no se acaba. ¿Quién quiere ser directiva? Los hombres, todo el mundo corrió. La mujer dijo, yo cojo la bandera. La bandera. Y luchamos con esa mujer y en el año 90 con ella. Gracias al trabajo fuimos premio alternativo de paz. Entonces, y miramos que al día de hoy, en nuestro territorio, la mujer ha venido luchando fuertemente. Ya no tenemos, y como lo decía ahorita, no tenemos como ese problema ya de FARC, porque estamos dentro del posacuerdo, también ahí entre paréntesis con las autodefensas, pero ahorita la mujer está resistiendo en ese problema que hay, ¿cómo se llama?, el microtráfico, ¿cierto?, que es lo que ahorita está afectando y está la lucha de ella como mujer para que eso no le arrebate a sus hijos, porque también se están creando bandas, los están reclutando a unas bandas delincuenciales que son, ahorita es como el furor o el miedo de nuestro territorio. Pero también la mujer de nuestro territorio viene luchando para que no se le cambie, porque usted ve, si vemos el gobierno, ya a la mujer no se le está diciendo mujer campesina. ¿Por qué? Si nosotros somos campesinas. Ahora se han inventado un cuentico que es que la mujer rural. No, debe ser mujer campesina, porque somos mujeres campesinas luchadoras. Y eso es lo que nosotras como mujeres en nuestro territorio hemos venido resistiendo y venido luchando para que siempre, siempre a la mujer se tenga en cuenta y se le mire el valor que ella tiene y el deseo de que ella siempre, nosotros como mujeres hemos confiado y somos creyentes de que todo esto y toda esa situación del país, todo lo que estamos viviendo se arregla por medio del diálogo, pero teniendo en cuenta una verdad, que es la que yo siempre digo, y es lo que nosotros ya tenemos, estamos concientizados de eso. Bueno, para responder a la pregunta, yo quisiera retomar como dos ejemplos a partir del acompañamiento a dos procesos y del estudio de esos procesos. Uno es el acompañamiento al proceso de organización alrededor de la patrimonialización de los saberes asociados a la partería afro, y el segundo pues es en relación, digamos, a los procesos organizativos de las mujeres en el río Mirití Paraná, que queda al noroccidente de la Amazonía colombiana. Entonces quisiera recalcar cómo el papel de las mujeres en estos procesos pues organizativos y de cambio social en el que están, para un poco responder estas preguntas, porque me llama la atención que, mejor dicho, cuando ponemos y fijamos la atención en qué están haciendo las mujeres y cuál es su rol, es un rol que está en estrecha relación con la cotidianidad, no es un rol que está en relación con, digamos, con la escena política, televisiva, audiovisual, de los medios, sino, por ejemplo, en el caso de las parteras es muy bello cómo ellas tratan de rescatar esos saberes que son femeninos, que son, se han venido heredando de generación en generación, pero también que son unos saberes, digamos, que no son aprendidos a través de lo que tendemos a reconocer como tradición oral, a través de la palabra, sino que son saberes aprendidos y construidos por cada mujer que se va acercando a ese conocimiento, ¿sí? Y es un saber generado a partir de la observación. Entonces es una defensa de un conocimiento que siempre está en movimiento y que siempre se está generando, ¿sí? Y ahí es recalcar como ese papel que tenemos las mujeres como generadoras de nuevos conocimientos en el día a día, y que es un conocimiento de lo que, digamos, del darse cuenta, ¿sí? No es un conocimiento, sí, como preexistente, sino del darse cuenta de la realidad cotidiana. Y esa posibilidad de darse cuenta de la realidad cotidiana y de cómo a partir de eso se puede generar conocimiento para ayudar a la humanidad. Ahí sí, como dice la compañera, se está generando una nueva ciudadanía, porque ellas también lo que le están apostando a través de ese proceso es a reivindicar unos derechos culturales y a ser reconocidas por un Estado y por una sociedad que también las ha negado, en un grupo donde, digamos, ellas tienen un rol social crucial. Estas comunidades del Pacífico por lo general son comunidades que giran alrededor de una madre, casi que ellos mismos dicen, madre hay una y papá puede ser, pues los hombres circulan mucho, digamos, dentro del territorio. Entonces las mamás son los ejes centrales, digamos, de estas, las mamás, las abuelas, las tías, ¿sí? Son el eje central de estas sociedades. Y al reconocer ese papel de la mujer partera, pues está reconociendo el Estado colombiano también no sé hasta qué punto se dé cuenta, y eso ahí también es lo interesante, está reconociendo esas otras formas de sociedades que hay dentro de esta sociedad que quiere ser, digamos, homogeneizada dentro del Estado colombiano. Y ese, digamos, interés y esa fuerza que tienen estas mujeres para organizarse y reivindicarse en una sociedad que ha sido muy fuertemente azotada por la violencia, donde ellas han tenido que asumir unos procesos de violencia muy fuertes, pues es muy llamativo para mí y muy ilustrativo de esas nuevas formas de ciudadanía que se están generando y que este Estado intercultural nos permite y que pues vale la pena valorar. Por otro lado, quería resaltar esta otra situación de la Amazonía noroccidental colombiana, donde son unas sociedades indígenas, digamos, caracterizadas por una organización social y política que busca sostener una ideología masculina muy fuerte, y donde las mujeres, digamos, una ideología masculina sustentada por un patrilinaje, es decir, cada hijo, hombre o mujer, es perteneciente al linaje del padre, por una virilocalidad, es decir, donde las mujeres van a vivir donde sus maridos, dejan a sus familias y se van a vivir donde sus maridos, y que generalmente hablan un idioma distinto al de ellas. En estas sociedades las mujeres, digamos, circulan dentro del territorio y dentro de diferentes linajes, pero curiosamente hay unos rituales específicos a partir de la primera menstruación que están dirigidos a fortalecer esas fuerzas productivas y reproductivas de las mujeres que están relacionadas con el cultivo de la comida en la chagra y con la capacidad reproductiva, porque a pesar de ser unos patrilinajes, son ellas las que aseguran la renovación de la humanidad. Y me llama mucho la atención que en estos procesos de cambio cultural que ellas están viviendo, y aquí no se trata, digamos, de un proceso organizativo en términos de la lucha y la resistencia de las mujeres, sino que son procesos muy autónomos y muy independientes de las mujeres, porque es una sociedad donde, a pesar de que predomina esta ideología masculina, pues hay una alta valoración por la autonomía tanto femenina como masculina. Y son las mujeres las que en gran medida están promoviendo un cambio social, digamos, mucho más tácito y todo eso, frente a este orden masculino, generando procesos migratorios en los cuales buscan arriesgarse para asegurar procesos educativos, para poder participar dentro de la economía de mercado y generar unos ingresos que les permitan mayor economía, y generando nuevas formas de matrimonio, ya no dentro de este sistema de, digamos, de patrilinajes, sino casándose con otro tipo de hombres. Al casarse con hombres blancos, con hombres de las ciudades a donde migran, empiezan a tener nuevos roles dentro de su sociedad y nuevos roles dentro de su propia familia. Y al mismo tiempo están construyendo una nueva ciudadanía y una nueva forma de identidad. Entonces, pues quería retomar estos dos ejemplos para mostrar cómo la mujer está creando, dentro de sus diferentes contextos, dentro de sus diferentes historias y procesos culturales, digamos, siempre es la que está dinamizando el cambio, pero a la vez es la que asegura la reproducción de esa misma, digamos, tradición o cultura. Y es un rol ambivalente. No se sabe si cuál es bueno, no se trata de valorar cuál es bueno y es malo, sino de ser conscientes, digamos, de ese poder creador que tiene la mujer de su propia realidad, siempre haciendo frente, digamos, a las diferentes relaciones de poder en las que vive. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras compañeras. Pues si ven cuán diversas somos y cuánta riqueza hay entre nosotras, entre nuestras formas de ver el mundo y de pararnos el mundo, en el mundo, desde lo que somos, desde donde nos identificamos. ¿Sí? Aquí hay una muestra clarísima nos ha arrojado un montón de ideas y propuestas hacia lo que viene, hacia las propuestas de las mujeres para esos otros mundos posibles. Aquí nos hablaban, hablar de las mujeres y de lo femenino aquí en esta diversidad, pues no es lo mismo. O sea, cada uno lo hemos, y lo ha mostrado, lo han entendido desde donde están. Entonces, hablar de lo femenino, algunas hablan abiertamente y se asumen feministas, otras asumen la lucha de las mujeres de otras formas, de acuerdo a su estar en el mundo. Aquí, recogiendo algunas de las propuestas, porque son propuestas hacia adelante, casi todas hablan de una continuidad, de los procesos o de las luchas, o de, como lo llamen, desde donde están paradas. Y se resumen en construir otro mundo desde lo local. Hablaban de la movilización, de la organización, de la transformación, de la concienciación social. Hablaron de la ideología de la libertad, de la irrupción colectiva, de la autoorganización, de las autonomías. Hablaron del cambio de mentalidades, de las mujeres renovadoras de humanidad, de las nuevas identidades, de la decisión de las mujeres para continuar la lucha, de la reconstrucción de la trama ética de la sociedad, de esa decisión para retomar las banderas, del rescate de los saberes desde lo local, las mujeres generadoras de nuevos conocimientos, de las nuevas ciudadanías. Pero también muy generosamente, nuestras queridas mujeres también aquí hablaron de que esos nuevos mundos no son solamente y exclusivamente para las mujeres. Y entonces aquí se habló también de la unidad de las luchas de los hombres y las mujeres, porque como lo decía alguna de ellas, el tema de las mujeres no es solo de las mujeres, es de la sociedad. Y por lo tanto, ese nuevo mundo posible es de las mujeres, pero también es de las mujeres con los hombres. Unidad de las luchas, rescatando la memoria y construyéndolo desde abajo. Las mujeres, cuando nos asumimos en nuestra riqueza y en nuestra diversidad, hablamos también de la sororidad. La sororidad es ese hermanamiento que hacemos entre mujeres para ayudarnos en la lucha, para acompañarnos en los momentos difíciles. Pero también necesitamos, retomando lo que dicen aquí, la necesidad de contar con ustedes, hombres circulares, como decía nuestra compañera, necesitamos de su solidaridad para con nosotras, las mujeres también, para que construyamos entre todas y todos esos otros mundos posibles. Ahora les abrimos el espacio, no sé cómo estamos de tiempo, yo soy muy mala moderadora porque me rebelo contra el tiempo, pero vamos a abrir el espacio para que, ¿cuánto tenemos? Media, bueno, tenemos un buen tiempo para hacer intercambio. Entonces, les damos la palabra a quienes quieran hacerles preguntas a nuestras compañeras. Entonces, tenemos allá 1, 2, 3, 4 y 5 por ahora. ¿Se acuerdan de los números, no? Entonces, 1. ¿Quién empezó? ¿Quién había? Allá, atrás. Y ahora seguimos. Buenos días. Bueno, primero felicitarlas, compartir mi respeto y admiración. Mi nombre es Luis Miguel Gallo, yo soy del departamento de Risaralda. Quisiera comentar una situación y hacer una pregunta. Yo he notado que los procesos de reivindicación de derechos que constituyen luchas históricas las hemos dado desde diversas orillas. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, la lucha de los nativos, la lucha de los afro, la lucha de las mujeres, entre muchas otras. Y estamos hablando de la articulación de esas diversas luchas. Yo quisiera entonces, teniendo en cuenta esa consideración, preguntarles cómo superar las limitaciones del enfoque diferencial, porque si bien el enfoque diferencial nos permite posicionarnos, nos permite defendernos desde nuestro lugar, también plantea un proceso de segregación y, como quien dice, divide y reinarás. Uno se encuentra con que el gobierno nacional encuentra de manera muy conveniente el hecho de que cada una de las comunidades y los pueblos den sus luchas de manera separada. Un ejemplo concreto de ello es que Colombia en ese momento es un pueblo orientado por la multiculturalidad. Se reconoce la existencia de las múltiples culturas, pero no hay una valoración profunda de los saberes y mucho menos del diálogo de saberes. Entonces, ante el reto de la interculturalidad, que no es un ejercicio simplemente de diálogo de saberes per se, sino que debe tocar la esfera de lo político, de lo económico, de lo ambiental, ¿sí? Eso implicaría entonces que nos pensemos más allá de ese enfoque diferencial y reconociendo el potencial que ustedes han tenido desde el empoderamiento político, ¿cómo creen que podrían entonces superar las limitaciones del enfoque diferencial? La dos. Buenos días. Mi nombre es Diana Marcela Betancourt, vengo de la ciudad de Cali, soy estudiante de psicología y primeramente pues quiero agradecerles por compartirnos este espacio. Para mí ha sido muy significativo poder escuchar cada una de las experiencias de cada una de ustedes. Mi pregunta surge en cuanto a, digamos, aquellas experiencias al interior de las FARC y actualmente con la comunidad mapuche, y es en cuanto a, digamos, casos de violencia o si ha habido casos de violación sexual, cómo han sido o cómo fueron resueltos al interior de esta. Muchas gracias. ¿Tres? ¿Quién tenía el número tres? Bueno, un saludo muy especial a todo el auditorio, a las panelistas. Qué grato poderme encontrar con ustedes y con tanta gente tan bella en esta ocasión. Como el compañero hizo su presentación, yo soy hijo de la tierra. Y en esa medida, pues me llamó bastante la atención y me gustaría como entender un poco más sobre el papel de la mujer, en especial con la señora Olga. El papel de la mujer cuando se habla sobre, se quiere que la mujer sea ella, ¿sí? Entender un poquito mejor ese papel. Desde mi posición como hombre, o sea, a los hombres no nos toca fácil y los puestos dentro de este sistema tampoco es que sean agradables, es más, para mí son antinaturales, ¿sí? Deberíamos comenzar a pensar en otras estrategias que piensen algo por fuera del sistema. O sea, el problema para mí es el sistema, en primer lugar, el lugar donde vivimos, todos sus sistemas de creencias y cosas particulares. Pero hace un momento yo escribía, al enemigo hay que destruirlo o transformarlo. ¿Sí? La dualidad permite ese equilibrio, hombre y mujer en sus papeles, en su naturaleza cada uno. Si hay que eliminar las ideas de jerarquía, de los patriarcados, de la exclusión del otro, y deberíamos comenzar a construir un mundo donde se predomine el equilibrio, el amor. Todos somos parte de la vida, todos somos uno, y en ese conjunto es que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo entender a la mujer, sí, en ese papel de que usted desea ser? ¿Cómo visualiza a la mujer siendo usted? Entonces, esa sería como la pregunta más puntual. Gracias. Bueno, ¿quién tiene el número cuatro? ¿Quién había levantado? Acá, la compañera y luego allá el profesor. Mira, ha sido un gran honor participar de este panel con compañeras tan responsables con la nueva organización del mundo como queremos que sea, ¿no? Pero yo tengo una cuestión. Mira, yo soy de la marcha de las mujeres negras en Brasil y que formula mucho la cuestión de la construcción de los micropoderes, la actuación en los territorios, un cambio total, como aquí se se habló muy extraordinariamente como nos la autoorganización y la autogestión en los territorios con el liderazgo de las mujeres puede construir cambios esenciales en esas estructuras tan perversas de poder. Y hay inevitablemente la cuestión del Estado. ¿Certamente? ¿Está bien? Sí. Y también la compañera de Guatemala habló de una forma muy, muy específica de esta cuestión de la relación con los estados. Y en este contexto, nuestra fantástica coordinadora encerró hablando de sororidad. ¿Es posible construir una sororidad que nos permita organizar nuestra sociedad a partir de estas verdades tan fundamentales que Claudia habló aquí, y con cambios reales de relaciones de poder construidas a partir de las mujeres, no solamente en nuestras instituciones, pero en los procesos sociales de cambio por la paz que estamos tratando de construir? Ese es un cuestionamiento que no es un cuestionamiento para afuera, es un cuestionamiento para todas, pero es de nosotras, las feministas, que estamos tratando de producir cambios, estamos tratando de producir cambio frente, no es solamente a la sociedad que se referencia en la explotación por la minería y todo más, es en los conceptos de organización y de poder que el capitalismo estructuró y que nuestro reto no es solamente cambiarlos, pero es crear las otras formas, las formas de vivir en la naturaleza, en los ambientes. Entonces, es una pregunta que yo sé que es compleja, pero sé que es una pregunta necesaria para nosotras. ¿Puedes, por favor, resumiendo la pregunta tuya? Espera un momentico. Para retomarla, porque sí estaba compleja la pregunta, para que ellas la vuelvan y la... Sí. No, sobre la sororidad. Sí. En torno a la sororidad. Sí. Sororidad. ¿Es posible y cómo construir sororidad basada en la verdad de nuestras relaciones, los diferentes intereses de los estados, los diferentes intereses de nuestras organizaciones y partidos? ¿Cómo es posible construir esta sororidad considerando todas las complejidades que estamos tratando acá? Gracias. Profesor Mazzoldi. Gracias. Bueno, tenemos las cinco primeras. Eliani, por acá hay otra pregunta más. ¿Ah? Por acá hay otra pregunta. Pero estamos haciendo unas cinco primeras y luego tenemos acá ya uno o dos. ¿Sí? Okay. Para la siguiente ronda. Entonces, tenemos una primera ronda de preguntas. Yo no sé si... yo creo que... ¿Quién quiera responderlas? Algunas sí vienen dirigidas a algunas de las compañeras, pero hay otras que están abiertas a quien de ustedes quieran responderlas, ¿no? Bueno, la primera es la pregunta de cómo superar las limitaciones de los diferentes enfoques diferenciales, ¿cierto? En un mundo que es más complejo. Entonces, ¿quién quiere de ustedes, muchachas, lanzarse a la respuesta? Bueno, aquí va Olga. La primera. A ver, a mí me parece que una gran riqueza es que los distintos sectores tienen forma de expresión. Antes hablábamos de los hombres y se suponía que entre los hombres estábamos incluidos no solo las mujeres, sino también las negritudes y los indígenas. Y no era así. Siendo un solo enfoque, no encontramos la solución de nada, porque seguimos con problemas. Ahora tenemos la posibilidad de los enfoques diferenciales de conocer la realidad de cada uno de esos escenarios, de cada una de esas comunidades, de cada uno de esos pueblos, y eso nos da mucha más riqueza. Yo ahora, por ejemplo, yo tuve oportunidad de conocer mapuches y como ella explicaba, para mí eran chilenos, todos son chilenos, pero cuando ya uno escucha a los mapuches y entiende su lucha, ellos no son chilenos, y yo estoy de acuerdo, ellos son mapuches. Y entiendo la realidad de ellos y entonces puedo apoyar su lucha porque me dio la posibilidad, ese enfoque diferencial de conocer las particularidades de los mapuches. Lo mismo con las comunidades indígenas. Entonces, eso antes, indio, el lenguaje, no, el indio es una forma despectiva de decir, o decir negro. Y después cuando uno empieza a hablar con los indios y con los negros, entonces resulta que a los negros no les gusta que les digan morenos, porque los morenos entonces es una forma peyorativa. Hay como para no decirles negros, pero como que los vemos, entonces les decimos morenos. Y entonces hay unos que reivindican, no, yo soy negro. Antier hablaba con otro compañero que decía, a mí eso de afroamericanos no me gusta, porque yo soy colombiano, negro colombiano, y eso afroamericano como que me saca de mi país. Entonces, dentro de los negros hay distintas posiciones, y a mí me parece que eso es importante conocerlo, porque como nos han metido a todos en el hegemonismo, como que todos somos iguales, y no todos somos iguales. Entonces, esas particularidades, esos enfoques diferenciales, yo creo que hay que unirlos, pero a partir de que conocemos y entendemos cada uno de esos enfoques. Y por eso, desde nuestra posición, hablamos, ya para unir con la otra pregunta del muchacho, pues es que no creemos en que los hombres puedan estar por fuera de las luchas de las mujeres, pero es que las mujeres necesitamos un espacio, porque así como las negritudes y como los indígenas han logrado mostrar sus diferencias, es que las mujeres también necesitamos mostrar que como seres humanos somos diferentes. Además, no hablamos de mujer, porque es que no todas las mujeres somos iguales, así como no todos los hombres son iguales. Hay mujeres que además son negras, hay mujeres que además son indígenas, hay mujeres que además son lesbianas, hay mujeres que son trans, y tenemos distintas posiciones. Hay mujeres pobres, hay mujeres de clase media, hay mujeres burguesas. No todas pensamos igual, no todas nos hemos desarrollado igual, y tenemos entonces esas diferencias. Pero sí hay una cosa que nos une a todas las mujeres y que une a todos los hombres, es el patriarcado. O sea, ese poder que han tenido los hombres, que no es responsabilidad de los de ahora, sí, no es responsabilidad, pero todos los hombres, hasta los de ahora, han gozado el mismo beneficio del poder sobre las mujeres. Y las mujeres nos une que todas hemos tenido que soportar el patriarcado, desde la más pobre hasta la más rica. Entonces, yo creo que lo que sí debemos hacer es unir las luchas, no ir los indígenas por un lado, los negros por otro, las mujeres por otro, los hombres por otro, unir esas luchas, pero teniendo en cuenta las diversidades. Tenemos que respetar las diversidades, porque uno no vino aquí al mundo a quedar pintado en la pared, ¿cierto? Sino que tenemos el derecho a ser reconocidos y reconocidas. Y de ahí es lo que estamos peleando las mujeres. Nosotras, yo creo que en el auditorio estoy casi segura, las mujeres no estamos peleando contra los hombres. Y lo que él dice es cierto, es muy difícil también para los hombres. Por eso es importante levantar las luchas de las mujeres, porque esas luchas liberan a los hombres de una serie de cosas que le ha impuesto la sociedad y que los pone, por ejemplo, como los reproductores. Entonces, el que no es buen partido se fregó, porque no puede conseguirse una buena mujer, porque a las mujeres nos han metido el cuento que nos tenemos que buscar el príncipe azul, que es el buen partido, sí, el que tiene plata. Pero la que no es bonita se jodió también. Porque entonces el otro hombre anda buscando una, la de mostrar, porque eso lo van metiendo y entonces los muchachos se gradúan y entonces van a hacer y se vuelven gerentes y el gerente tiene que tener una mujer de mostrar, bonita. Así la relación personal no funciona. O sea, hay una serie de cosas que condicionan a los hombres también y nos condicionan a nosotras, y contra eso creo que tenemos que luchar. Y sobre el sistema, claro, el problema es que estamos en este sistema capitalista. Hay que luchar contra este sistema capitalista, eso sí, estamos nosotros de acuerdo. Esta diferencia, este egoísmo, esta individualidad que nos venden y que nos ponen a caminar sobre la base del celular más moderno que tengamos, sobre los zapatos, sobre la ropa, sobre una cantidad de cosas, nos está ahogando y nos está cerrando los ojos para ver lo fundamental, que es que nosotros logremos conseguir los derechos para que seamos felices, para que podamos vivir bien. Y la pregunta me decía, ¿cómo? Pues yo quisiera, como dijo la compañera, poderme desarrollar en todos los temas, porque las mujeres no tenemos unos papeles y unos temas específicos. Las mujeres queremos ser tratadas como los hombres, que podamos hacer lo que nos gusta hacer. Bueno, gracias. Acá la compañera también nos va a responder sobre la primera pregunta, ¿cómo superar las limitaciones de los enfoques diferenciales? Bueno, yo de alguna manera esperaba que aparezca esa pregunta. Me parece que gran parte del debate político en Latinoamérica tiene mucho que ver con esa pregunta, no solamente en cuanto a los movimientos feministas, sino en general. Yo creo que hay grandes logros, grandes organizaciones, muchos debates y no logramos la unidad, no logramos, como se dice, juntar las fuerzas. Yo quería responder parte de esto porque, curiosamente, nuestra organización está ubicada en Oriente Medio. A ver, ubicar los procesos temporalmente y espacialmente es muy importante. Y cualquiera se podría preguntar, y muchas veces nos preguntan, ¿cómo puede ser que haya millones de mujeres, porque son millones, más de 20 millones de mujeres organizadas, en un lugar donde la mujer directamente, las casas tenían muros para que las mujeres no pudieran ver ni siquiera lo que pasaba en la calle? ¿Cómo puede ser que las mujeres ahora tengan todas sus organizaciones y sus ejércitos de mujeres y son las que están quebrando la fuerza del Estado Islámico, luchando contra cuatro ejércitos en cuatro países? Bueno, ¿cómo puede ser posible? Y sin embargo, nosotros, digamos, mucho más adentro de nosotros mismos, del propio movimiento, es que las contradicciones aparecen mucho más agudas y nos damos tremendas batallas. No es que todo está así resuelto, pero dentro de la sociedad ese sentido de ¿cómo se dice? De sentirse excluido de esa lucha de mujeres por parte de los hombres no está presente. Los hombres no se sienten aparte. Yo he pensado, ¿no?, en esto y pienso dos cosas principalmente. ¿Qué pasa? Porque, digamos, si nosotros nos ponemos a ver en Latinoamérica y en otras partes que hay, digamos, la identidad con la que una persona se incorpora a la resistencia, de alguna manera, sin querer generalizar, es marginal. Desde el momento que nuestra identidad de resistencia es marginal, marginaliza. Y ese es el problema que yo sé que creo que está atravesando a gran parte del movimiento feminista, lo que no quiere decir que el movimiento feminista esté equivocado o esté mal. Y no solamente para el movimiento feminista, lo pienso para los movimientos ambientalistas, para la izquierda, creo que son tremendas cosas, pero yo de alguna manera, y acá hablo a nivel personal, ¿no?, siento que hay algún componente que sigue marginalizando. Porque, a ver, cuando los esta cuestión de romper con lo marginalizante, yo no sé bien estas palabras, con lo sectorizante, ¿nosotros qué hacemos? A ver, yo pienso, grandes logros, vamos a decir en lo ambiental, contra las minerías, contra tremendas cosas o más algo más chiquito. Y es que nosotros allá pensamos, porque nosotros en el norte de Siria nos hemos liberado, somos un pueblo de más de 3 millones de personas autogobernados, autogestionados y autodefendidos. Entonces, con lo que estabas preguntando, la identidad de esas personas, ¿de dónde parte? Tenemos que ir a la cuestión más social y la pregunta tiene que ser la más estructural. A ver, las personas allí no se identifican con una parte, porque si va, lo que te estaba diciendo ahora, una lucha ambiental, un logro, y si no hay una sociedad que lo sostenga, que es la pregunta que nos hacemos todos los días en nuestras tierras liberadas, si no hay una sociedad que sostenga esos debates que muchas veces lo hacemos a nivel macro, pero no está esa sociedad, sí, ganamos una ley, sacamos una empresa gigante y matamos a uno, no sé, bueno, matamos, expulsamos a un par de latifundistas, pero la sociedad no está para mantener eso, no está para sostener eso. Eso va a volver a aparecer y va a volver a aparecer. Por eso es que hay que hacer énfasis en la trama social. Quizás soy muy insistente en esto. Y el debate de las mujeres y de la sociedad está en la reconstrucción de la trama social, porque si no nos vamos a volver individuos individualizantes o individuos en estados totalitarios y no vamos a construir sociedad. Por eso cuando uno construye desde la sociedad, como parte de una sociedad, con una identidad colectiva, es lo que pasa allá, esas identidades sectarias no existen, porque sobre todo cuando un proceso tiene localidad, vaya lo que hablamos el otro día, en un barrio, usted debe vivir en un barrio, bueno, en un pueblo, en la montaña, los problemas de la gente son los mismos. Las soluciones que pueden llegar a tener, si no están, digamos, con una identidad colectiva, hombres y mujeres con otras nuevas perspectivas, ¿van a poder solucionar esos problemas? No. Las divisiones existen en las macroestructuras, en lo micro no existe. Realmente no están sin intención de romantizar, porque claro, nosotros venimos de una mentalidad bastante manipulada y tenemos que luchar contra eso, pero con un sentido de localidad muy fuerte, que es lo que genera unidad. Bueno, hay otra pregunta que esta sí está dirigida. ¿Ya? ¿Vas a hablar sobre la misma pregunta? Dale. Bueno, no, que me parece que hay que tener en cuenta para esta discusión sobre el enfoque diferencial, que el enfoque diferencial también es, digamos, resultado de procesos históricos de reconocimientos hacia las diferencias que existen en un mismo estado. Y de una u otra manera, digamos, es cooptado por el Estado y se manifiesta en políticas públicas a las cuales se les exige que tengan esos enfoques diferenciales. Pero eso no quiere decir que, mejor dicho, esos enfoques diferenciales están moviéndose dentro de unas dimensiones específicas de las relaciones de poder que sirven para la reivindicación de derechos de ciertos grupos, ¿sí? No solamente mujeres, no solamente indígenas, no solamente afros, también sordos, también reconocer las diferencias regionales. Entonces, eso ya hacen parte mucho más es como de la esfera pública. Creo que las limitaciones más grandes que tienen esos enfoques diferenciales en realidad es la inversión pública, que tiene la capacidad del Estado de tener una inversión pública que realmente responda a esos enfoques diferenciales. Y ahí creo que es donde están las mayores limitaciones. Muchas gracias. Hay otra pregunta que hizo la compañera. Antes de pasar la pregunta, hay un compañero de aquí, de los organizadores del Congreso, que está pasando por cada uno de sus puestos para recoger, hacer unas evaluaciones para que ustedes puedan evaluar lo que les ha parecido este Congreso. Entonces, él las va a entregar y dentro de unos 3 o 5 minuticos las pasará recogiendo para que por favor colaboremos con esa actividad. Hay una pregunta que hizo la compañera estudiante de psicología, ¿no? Que esta va un poquito más dirigida, pero igual si algunas de ustedes quieren responder también, porque desde las diversidades que somos, pues estas realidades se repiten. Entonces, ella habla sobre las experiencias de las violencias que se han sufrido, que ella quisiera conocer sobre cómo se han tratado y cuáles han sido las experiencias de las violencias y sobre todo las violaciones sexuales. Se refería directamente a la compañera mapuche y a la compañera de las FARC, ¿no? Pero pues si alguna otra quiere hacer referencia a la pregunta, pues bienvenida a las respuestas. Gracias. Yo creo que primero que nada hay que ver que el tema de la violencia doméstica o intrafamiliar, que se llama, atraviesa todas las sociedades, ¿no? Pero está, yo siempre digo que está vinculado a un entramado de otros violencias. No solamente hay que vincular solo la violencia, sino es un entramado de violencia. Nosotros lo que estamos haciendo allá, en términos prácticos, es revitalizar nuestras prácticas culturales, porque esos mecanismos de resolución de conflicto estaban y hoy en día lo estamos recuperando, y sobre todo a través de la memoria. Y eso habla también de las autonomías, porque no es necesario que cuando alguna mujer sufra este tipo de violencia vaya, en este caso, a los tribunales, presente la denuncia, porque ya han habido casos que lo hacen. Entonces la mujer al momento de presentar la denuncia sufre otros tipos de violencia que le dice, ya, ¿y usted por qué? Entonces como que el Estado inmediatamente sigue siendo, te victimizan además. Y nosotros estamos trabajando por recuperar esas formas ancestrales propias de resolución de conflictos, y los hay. Hay experiencias donde dicen que la comunidad se reúne y a la persona que ha cometido esa violación se la expulsa de la comunidad o no puede asistir a ninguna actividad propia nuestra. Tiene que, en este sentido, hay una reparación, ¿no? Pero no tiene que ver con el Estado, porque cuando van al Estado, a los niños, qué sé yo, los dejan, los llevan a hogares de menores, la mujer después se queda sin, muchas veces dice, bueno, ¿para qué lo denuncio? Si me voy a quedar, no tengo el soporte económico. Y para finalizar, que hemos trabajado en eso, hemos hecho un manual de prevención de violencia y que lo hemos validado en comunidades mapuche. Sacamos hasta un video que se llama Caminando Juntas hacia el buen vivir, que lo pueden encontrar en YouTube, pero tratando de la comunidad, de cómo abordar esto. Y no tanto yéndose al Estado. Yo creo que también la comunidad tiene esa forma de resolver estos conflictos. Aquí la compañera Flor también va a responder a esa pregunta. A ver, existen diferentes mecanismos que invitan a las mujeres a hacer las denuncias cuando ha existido una violencia sexual. Hay una política pública y ya hay una ruta de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. Una ruta que nosotros miramos que se trata de juzgar y también de criticar y de hablar con la verdad. Una ruta que no funciona, una ruta que revictimiza a las mujeres. Tú vas, lo primero que tienes que hacer en la ruta es llegar hasta una instancia de salud. En la instancia de salud lo primero que te dicen es, si usted fue violentada sexualmente o por violencia familiar o cualquier otro tipo de violencia, algún motivo debió existir. Eso no fue porque él quiso golpearla. Hay una razón, le dicen a la víctima, hay una razón que justifica la agresión según salud. Luego sigue la ruta y de esa ruta llegas al final hasta la instancia jurídica, y en la instancia jurídica te dicen lo mismo: llamemos y conciliemos con el agresor, con la persona, el hombre que ejerció la violencia sobre una mujer. Hay mecanismos, pero esos mecanismos no son reales, no son eficaces. Existe la ley, la 1257, que supuestamente protege a las mujeres. Sin embargo, esa ley no es aplicable. Existe la ley Roselvira Celi, que es contra los feminicidios, tampoco aplica. Entonces, este es un estado en donde se generan cantidades de normatividades. Está el Endopara también, que es una ley que protege también el cuerpo y el territorio de las mujeres, pero que aún siendo un tratado internacional no se aplica. Entonces las mujeres, por esa razón, por esa circunstancia, seguimos siendo víctimas de violencia sexual, de violencia laboral, de violencia política, de violencia psicológica. Está establecido, pero sin embargo las mujeres no hemos tampoco, ni conocemos la normatividad. Entonces las normas hay y las maneras de luchar contra esos tipos de violencia es, como decía la compañera, la organización y la movilización. Si las mujeres no nos unimos, si las mujeres no nos movilizamos en defensa de esos derechos, de ese derecho a la no violencia, la verdad, van a existir muchas más mujeres violentadas, muchas más mujeres víctimas de feminicidios. En Pasto estamos adelantando una campaña que se denomina Siembra un derecho y sembrando derechos y tejiendo paz, y es precisamente para rescatar y para hacer una memoria histórica de esas mujeres que han sufrido y han padecido violencia sexual. En Pasto, las mujeres del Consejo rescatamos un sitio emblemático que se llama Plaza de San Sebastián. Es un sitio que yo creo que muchos pastusos no se han percatado de la simbología de la Plaza de San Sebastián, que es la Plaza de Nariño, en donde murieron más de 50 mujeres víctimas de violencia por ejercer el trabajo sexual. Igual son mujeres violentadas y hemos sido solidarias con ellas. Hace poco tuvieron el Día de la Mujer Trabajadora Sexual y los hombres y las mujeres no tuvimos ese sentimiento de sororidad con ellas. Entonces, las mujeres vamos a continuar siendo violentadas, incluyendo a esas valerosas mujeres que no prestan un trabajo, sino que prestan un servicio. A ver, yo explicaba hace un rato que las mujeres que ingresan a las FARC, a veces en lo más escondidito del corazón, están huyendo de esa violencia estructural y de esa violencia sexual a la que están sometidas. Hay otras que ingresan por otras causas, pero ese, por lo que pude ver, esa es una de las grandes causas por las que se ingresa. Y se llega a la guerrilla y yo le preguntaba a una de ellas, y bueno, ahí encontró una situación distinta. Entonces, ¿qué encuentra una mujer cuando llega a la guerrilla, a las FARC? Que ese papel de cuidadora y de servidora no lo tiene que ejercer en la guerrilla, porque las tareas, el hacer la comida, lavar la ropa, hacer el aseo, son compartidas. Las mujeres no tienen que cocinar, las mujeres cocinan el día que les toca el turno, porque eso es por turnos. El aseo del campamento se hace en conjunto. Limpiar la rancha, o sea, el lugar donde se cocina, los baños y todo eso se hace en conjunto. Entonces, la mujer se quita de encima esa primera carga que se le impone. La otra cosa es que las mujeres y los hombres allá estudiamos todos los temas que son para hombres y de mujeres. Los cursos militares son para hombres y mujeres, los cursos políticos son para hombres y mujeres. Entonces, no hay la exclusión. Tiene la posibilidad de participar en todo esto. Entonces, esa parte de la violencia estructural que oprime a la mujer afuera, pues no se encuentra adentro. Ahora, hay otra parte que es un poco más complicada, porque nosotros somos seres humanos criados en esta sociedad y que ingresamos a la guerrilla con toda esa carga que hemos recibido en nuestra formación y nuestra educación. Entonces, los reglamentos de las FARC tienen dos cosas fundamentales. Una, la violación sexual da consejo de guerra. Y es muy raro que un violador se salve en un consejo de guerra. O sea, el consejo de guerra para un violador normalmente es un fusilamiento. Ya ahora eso no pasa, pero eso era una norma. Y la otra, existe otro artículo que dice que debe existir el respeto entre combatientes, entre mandos y subalternos, subalternos hacia mando y entre iguales. No puede ser maltratada ninguna persona, ni verbal ni físicamente. O sea, las mujeres no pueden ser golpeadas por los compañeros. ni las mujeres pueden golpear a los compañeros, no se puede hacer el trato soez, los mandos no pueden tratar a la base con malas palabras o con gritos o con ese tipo de cosas, porque está el reglamento y yo tengo todo el derecho. En el día, al final del día, se hace una formación que se llama relación y es donde los combatientes informan las novedades que hayan tenido que tengan que ver con toda la vida guerrillera disciplinaria, y el mando tiene que dar respuesta a lo que haya sucedido. Si esa relación no resuelve el problema, cada 15 días hay una reunión de célula de partido y ahí el mando pierde la jerarquía, digamos. Y entonces en esa reunión la gente puede hacer las observaciones, las críticas, los llamados de atención, exigir que resuelvan en caso de que haya habido una violación o un maltrato hacia uno de los combatientes. Esas normas entonces nos garantizan a las mujeres y a los hombres que no se haya ejercicio de violencia contra nosotras. Del tiempo que yo llevo en la guerrilla, llevo 36 años, conozco un solo caso de violación y el muchacho que viola a la guerrillera se la mata y después él se mata. Él mismo se mata. Hace poco sucedió en una zona veredal donde hubo un intento de violación a dos niñas, hijas de una guerrillera y un guerrillero. Él se voló porque en la primera etapa, o sea, el que se mata sabe que si se detecta, pues le va a ir mal. Y en esta otra etapa en que estamos, que ya no ejercen los reglamentos de las FARC, pues él sabía ahí que le iba a ir mal porque tiene que pasar a la justicia ordinaria y pierde todos los beneficios que tenemos las unidades guerrilleras que estamos en este proceso. Entonces él se voló. Y bueno, la fiscalía entra ahí a resolver esta situación. Quiero poner estos dos temas porque miren, antes estaban los reglamentos que determinaban la actitud de la guerrillerada. Ahora esos reglamentos no están y sin embargo no se presentan violaciones dentro de las filas. Quiere decir que hay un comportamiento, hay una mentalidad que se ha logrado en el transcurso de la lucha del respeto de los hombres hacia las mujeres. No voy a decir que no hayan casos a veces de exceso y esos excesos se dan porque, por lo que digo, nosotros somos de esta misma sociedad y son sancionados por esos reglamentos que tenemos que permiten que tengamos una mejor posición las mujeres. Y una, por última, una reflexión. Tan ha sido importante para las mujeres la guerrilla que somos el 43%. Y de las deserciones que se han presentado ahora en este proceso, que se ha ido gente de las zonas, la mayoría son hombres y no son mujeres. Por algo será. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que es una pregunta compleja, como decía nuestra, pero muy necesaria. Porque estamos hablando de que somos mujeres diversas, con diferentes miradas y apuestas en este, en la sociedad y en el mundo que queremos. Entonces, voy a ver si la recogí bien primero. Si es posible y cómo construir la sororidad, o sea, la hermandad entre mujeres, es la sororidad, a partir de las diferentes relaciones de poder, de los diferentes estados, de las diversidades y las complejidades que existen. ¿Quién? ¿Sí? ¿Recogí bien tu pregunta? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién se arriesga la primera pregunta? ¿Claudia? ¿Todavía? Bueno, Claudia la va pensando, yo creo. ¿Diana, quieres responder? Bueno, listo. Me parece muy interesante el tema de la sororidad porque a veces se da por sentado que hubiera una sororidad entre mujeres y no siempre sucede. Entre mujeres también hay muchas envidias que generan relaciones de poder también fuertes, chismes, y eso se ve mucho en los procesos organizativos de mujeres. Bueno, he trabajado mucho con mujeres indígenas y pues ahí se ve muy fuerte como el chisme, digamos, y la envidia es un quebrador de esa sororidad tan fuerte. Pero creo que ese es el desafío de las organizaciones, o no, y no solo de las organizaciones, de los procesos de concientización y de reconstruir estas sociedades. Yo creo que más que una solución, es un desafío y es un camino por construir entre mujeres y también entre hombres y mujeres. Y Claudia también. Mire, voy a aportar la mía. Es bonito, sí, pero yo cierro por eso. A ver, hablar de sororidad es hablar de hermandad, de acompañamiento. Y desafortunadamente, en el contexto nuestro, esa sororidad es un imaginario, la verdad. Mujeres que tienen o que tenemos que atravesar por circunstancias muy complejas, muy difíciles, no encontramos esa sororidad, ese acompañamiento. Generalmente las luchas son solas. Y mira que en el panorama político es mucho mayor, o se hace énfasis en esa falta de sororidad. Podemos ser sororas políticamente, podemos ser sororas ideológicamente, podemos ser sororas emocionalmente, pero eso no existe. Yo creo que ese término no aplica en el contexto nuestro. Nos tiramos y nos pisamos, como decimos vulgarmente, los talones de unas a otras, ya por protagonismos, ya por celos políticos, ya por cuestión ideológica, ya por ese término que utilizamos ahora, el pantallismo, que si tú tienes una determinada asignación política, entonces te caemos. Si eres candidata a ocupar un cargo político, entonces no te respaldamos, sencillamente por el hecho de ser mujer y porque las confianzas no existen entre nosotras. Las confianzas no son ese principio fundamental que deberían unirnos a las mujeres. En Pasto hay 17 concejales, 19 concejales, y hay una sola mujer desempeñando el cargo de concejala. En la asamblea son 32 hombres, no hay una sola mujer en la asamblea. Y los actos de sororidad también deben ser políticos. No es solamente, ¡ay, qué pena, compañera, lo siento mucho que te esté sucediendo eso! No, esa es otra tipología. Acá es mucho, la sororidad va mucho más allá de lo emotivo. Es un compromiso político. Y ese es el sentido que debe tener el término sororidad. Quiero agregar algo muy breve, porque en realidad casi todo lo que hablé era sobre este punto. Y agradezco porque no conocía esta palabra, quizás nosotros no le ponemos muchos nombres. Pero bueno, lo practicamos desde hace 40 años. Yo quiero decir simplemente una cosa. Yo creo que cuando las razones del conflicto, las contradicciones se llevan a la interna, ¿cómo se dice? Sororidad. La sororidad aparece casi de manera espontánea. Cuando uno lleva, digamos, las contradicciones del sistema, nosotros decimos cuando tu objetivo es claro como el agua cristalina, la forma es clara como el agua cristalina. Si nosotros queremos liberar la sociedad, liberando a la mujer, tenemos que hacerlo a la interna, luchar contra nuestra sociedad feudal en el sentido conservadora, machista. Entonces instantáneamente aparece eso. Yo creo que eso, nuestras compañeras en los años 90 es donde realmente surgió esto, porque yo también creo que es una construcción, creo que no aparece. Y sobre todo cuando las mujeres nos identificamos desde la opresión, la sororidad no surge. No surge porque es una que es más oprimida que la otra. Y bueno, es como el hombre que lo oprime el Estado y lo oprime el patrón y viene a la casa y oprime a la mujer. Entre nosotras pasa algo parecido. Pero cuando nos identificamos, digamos, nos autodefinimos, recuperamos nuestra autoestima y nos identificamos mutuamente como mujeres luchadoras, ahí la sororidad, ya la aprendí, sí aparece. Y creo que eso, además de ser una idea, tiene que ser una cuestión, yo digo, las ideas cuando se materializan empiezan realmente a existir y le dan fuerza a las mujeres de la sociedad. Yo me acuerdo una vez una protesta de nuestras compañeras en la guerrilla frente a los compañeros y dio un saque por una decisión que las mujeres no estaban de acuerdo, no me acuerdo, yo todavía no me había incorporado. Y de pronto miles de mujeres se cortaron el pelo. Una cuestión simbólica, una cuestión representativa de que las mujeres, digamos, somos univoz, aunque somos diversas, tenemos una voz. Me acuerdo otra de esas que sí estaba un compañero que era muy feudal, muy machista, venía de una región de Sirhat, de Kurdistán, muy machista. Y pasó por las plataformas y las compañeras le dieron y el compañero se autocriticó. Bueno, la cuestión es que no dio resultado. Y las mujeres todas tomamos la decisión de no hablarle durante un tiempo indeterminado. Fueron miles de mujeres en las montañas que te fueras de Kurdistán que no le hablaban al compañero. Eso se pasó muchas veces. Digamos, a los 4 o 5 días paso por lo que quiero, todas las formaciones de mujeres, tenemos una formación que se llama de transformación de los hombres, pero por favor el contacto humano, porque si no, digamos, nosotras siempre nos hemos mantenido de esa manera, hemos llegado a tomar montes dentro de la guerrilla, y los compañeros tienen algo muy claro, porque la lucha, yo te digo, no es nada romántico, es a la interna también, es contra nosotros mismos. Los compañeros saben que nuestra palabra, digamos, cuando nosotras tomamos decisiones y llegamos a consenso, lo vamos a defender. Y me acuerdo en un congreso, llamaban los compañeros a las mujeres de a uno, de a dos, para discutir, a ver si salía algo diferente, y era un bloque, era una palabra, porque nosotras tenemos que defender, estemos equivocadas, un poco más acertadas, pero tenemos que defendernos a nosotras mismas. Y eso tiene que institucionalizarse, tiene que haber una estructura que lo permita, y esas son las organizaciones autónomas de mujeres. Por eso nosotros, a nosotras militantes, sea las montañas o sea en la ciudad, ningún hombre puede decirnos a dónde tenemos que ir, aunque sea ir a la esquina a comprar pan. Tiene que ser una compañera. Ninguna mujer con un hombre puede discutir temas organizativos. Tiene que haber una compañera presente, es una forma de autodefensa, porque después, ¿qué sabemos? El compañero dice, la compañera dijo tal y tal cosa, capaz que una compañera que recién se incorporó. Siempre tiene que haber esa solidaridad, pero a nivel organizativo principalmente. A ver, yo creo, sí, entre las mujeres nos sacamos los ojos y nos jalamos los pelos y nos aruñamos, pero lo hacemos de frente. Eso pasa con los hombres, pero no de frente. Los hombres se hacen zancadilla, pero que no se note, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, a nosotras, como durante tanto tiempo nos tuvieron excluidas, entonces cuando van a nombrar a una, y como somos varias y todas queremos estar ahí, entonces como que revertimos toda esa cosa que tenemos contra la otra que logró, porque como nombran a una y ya dicen que estamos las mujeres representadas. Entonces ese puesto es para una sola, y se presenta esa situación que hablaba Diana de que no pasa con el caso kurdo. Sí, porque en Kurdistán tienen el ejército o la agrupación de mujeres y la agrupación de hombres. Y ellas, bueno, pero tienen una relación distinta a esta mentalidad que tenemos acá. Y entonces yo creo que las mujeres hemos ido aprendiendo. Esa palabra sororidad yo también la aprendí de las feministas. La aprendí hace un tiempo para acá. Nosotras podemos ser solidarias. Esa explicación que ella hacía de unirnos. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos allá una experiencia. Cuando yo ingresé eran 80 hombres y éramos 5 mujeres. Y el comandante no dejaba que las mujeres hiciéramos unas tareas que eran importantes. Y entonces las mujeres empezamos a preguntar, ¿y por qué las mujeres no podemos ir allá? Y entonces decía, porque las mujeres no tienen teoría de tiro. Y en esa formación varios hombres dieron un paso adelante y dijeron, nosotros tampoco tenemos teoría de tiro. Y empezaron las mujeres a cuestionar cosas y entonces ellas me decían a mí, hable usted que tiene más parla y defiéndanos. Y entonces nos pusimos a defendernos y el comandante estaba como muy agresivo y entonces tomamos la decisión, unirnos todas, ninguna iba a ser novia de él. Una huelga de mujeres. Y la hicimos. Claro, eso no se puede hacer allá porque eso es grupismo y se puede uno meter en la grande. Pero todas nos pusimos de acuerdo y dijimos, nada. Y ninguna. El único que no tenía novia allá era él. Para que aprenda a respetar a las mujeres. Eso, entonces nosotras sí tenemos momentos de solidaridad y de sororidad y de apoyo. Pero también a veces tenemos eso que nos sacamos los ojos, pero de frente. Yo creo que sí tenemos que cambiar y que tenemos que profundizar el tema de la sororidad. Y no me parece justo que nosotras mismas, sin que eso que se ha dicho sea cierto, pero que nosotras mismas a veces divulguemos que las mujeres no somos solidarias entre nosotras, porque a veces entonces en agrupaciones los hombres dicen, ¿sí ven? Y eso que son mujeres. Y se están enterrando el clavo entre ellas y no se están ayudando entre ellas. Eso es parte de una construcción social que hemos venido superando en la medida en que las mujeres venimos teniendo más espacio y ya no es una sola, sino que ya hay varias. Y entonces, como que la propuesta tiene que ser a que nos colaboremos entre todas, a que haya una o dos ahí, la tenemos que apoyar, pero que esa que esté ahí represente los intereses de las mujeres y no vaya a estar ahí jugando su papel como los hombres que nos vayan a excluir al resto de las mujeres. Porque el hecho de tener falda no determina que uno como mujer represente los intereses de las mujeres. No necesariamente es así. Y a veces para sostenerse en ese poder y no ser excluida, se comporta o manda o dirige donde esté como lo hacen los hombres y nosotros no estamos planteando, por eso creo que vuelvo e insisto, no queremos ser como los hombres, queremos ser mujeres trabajando con las mismas oportunidades al lado de los hombres. Bueno, es un tema bien interesante y de plano lo estamos tocando, ¿cómo se dice? De manera rápida. Desde los pueblos indígenas voy a hablar algunos casos, pero tal como es ahora, en estos contextos, otra cosa es lo que uno está soñando, lo que podría ser. Por ejemplo, si hay una violación sexual contra una señorita o una señora que ha pasado en las comunidades, se toma la decisión en asamblea y mayormente es la expulsión de ese señor o joven de la comunidad. Esa es una medida, mayormente se da en las comunidades Kekchi. Y la otra cosa, si se usa el sistema de justicia, ya lo explicaban allá, que es larga, se queda olvidada, archivada, y bueno, la compañera que fue violada queda mal, porque resulta que como la comunidad tiene ciertas normas, ciertos estigmas contra esas compañeras, pues el sistema de justicia no lo resuelve. Hay una lucha actualmente en Guatemala de que el Estado, se le está exigiendo al Estado que reconozca el pluralismo jurídico, precisamente por estas formas propias de las comunidades de resolver los problemas internos. Por ejemplo, hay un caso en Chichicastenango, que es un pueblo quiché, resulta que habían capturado a una mujer. La policía gubernamental capturó a una mujer y le estaban poniendo el delito de robo. Y cuando ya la iban capturado, viene la autoridad de las comunidades, los consejos de ancianos, le dice a la policía, tráiganos acá, que nosotros le vamos a preguntar si quiere que su problema lo resolvamos nosotros. Y viene la mujer, dice que sí. Ese mismo día se juntaron las autoridades y le preguntan a la mujer, ¿que por qué había robado? Primero, si era cierto que robó. Y ella dice, sí, se había tomado las cosas. Y le preguntan, ¿pero por qué? ¿Y para qué robó? Entonces ella dice, lo que pasa es que mis hijos estaban sufriendo hambre y tuve que ver cómo darles de comer. Y lo inmediato que pensé era irse a robar. Todavía vienen los señores y dice, ¿y tus hijos no tienen papá? Claro, ¿y el papá qué se hizo? Pues se fue. Se fue, anda ahí con otra mujer. ¿Y entonces quién se está encargando de los hijos? Solo yo. Vienen las autoridades, forman una comisión inmediata en la comunidad y dicen, vayan a traer al hombre. Él tiene que venir y que se siente. Lo consiguen al hombre y llega. Y le preguntan al hombre que qué había pasado, que por qué abandonó a su mujer, no tenía palabras. Entonces la autoridad resuelve que la mujer no tiene ni un delito. El delito lo tenía el hombre por haber abandonado su responsabilidad con sus hijos y por lo tanto él tiene que pagar esa deuda que se tiene con la familia con donde se extrajo las cosas. Eso se resolvió un día. Para la mujer no requirió gastar, poder ir a hacer los trámites, etcétera. Esa forma de justicia es la que queremos seguir sosteniendo en las comunidades y que el Estado y la oligarquía no quiere reconocer eso. Entonces, esa es una. Estoy hablando desde las comunidades indígenas. En el movimiento social es otro rollo. Ahí sí tenemos nuestras críticas. Incluso hemos sabido de líderes nacionales muy reconocidos a nivel internacional que han violado, han acosado a compañeras. Las compañeras han hecho la denuncia y van estos líderes, como son muy reconocidos, hablan con la autoridad y resuelven las cosas de forma negociada porque resulta que ellos no quieren manchar su imagen. Y la que queda mal es la compañera, se expulsa de la organización. Entonces es una cosa bien diferente, ¿ya? Incluso ese es otro tema también, lo que ustedes hablan, eso pasa en los movimientos sociales en Guatemala. Se conocen que los líderes no asumen su responsabilidad con los hijos, han violado a compañeras, pero sigue siendo el ángel, el buen líder, y no se conoce esa parte. Y cuando queda mujer que diga, es la mujer que queda mal, lamentablemente. Entonces esos son esos cambios que nos toca hacer. Y claro, hay compañeros que se suman a esta lucha, muy pocos. Hay otro nivel de violación. Ustedes vieron algunas compañeras quechís desalojadas en sus tierras. Sin embargo, no solo fueron desalojadas, sino que fueron violadas sexualmente. Y es interesante, porque las compañeras decidieron demandar a la empresa en Canadá, en conjunto, porque son 13 compañeras violadas. Pero aquí se sumó la comunidad. Ahí como que los hombres se les olvidó que esa parte no se debiera hacer. Se sumaron todos. Entonces el juicio se lleva a nivel de la comunidad y otras comunidades. Un poco los niveles son diferentes. Gracias. Y las complejidades, ¿no? Claudia, ¿ibas a responder a este? ¿No? Bueno, tenemos la pregunta del profesor. Ah, bueno, ya listo. No sé si es que yo lo entendí. Ella dice que la verdad no. A ver, ¿cómo fue? Es que si hay, al haber verdad, ¿a qué nos lleva a una solidaridad? Sí, que especialmente en los procesos donde ha habido tantas violaciones de derechos y todo más, ¿cómo es posible que construir la solidaridad que no sea amparada en la verdad? ¿Es posible construir la solidaridad? ¿Y cuál es el papel de la verdad en la construcción de la solidaridad? Está dura. A ver, yo pienso que el papel de la verdad, el papel, o sea, la verdad juega un papel muy importante. Cuando hay verdad, hay dolor. Pero cuando hay dolor, llega a haber perdón, hay perdón. Y cuando hay perdón, hay ese hermano, hay esa solidaridad y esa hermandad. Entonces, ese sería el papel que jugara. Si no hay verdad, no podría haber esas cuatro cosas. ¿Listo? Eso es lo que te digo. Bueno, y ahora para nuestra querida Diana, tenemos la pregunta de ¿hombres circulares u hombres circulantes? Allá está el profe, estás, ¿no? Bueno, estaba pensando que si asociamos la circularidad con el hecho de ser más femeninos, por decirlo de alguna manera, estaría más de acuerdo que se trata más de hombres circulares que asuman mucho más su feminidad, pero que también replanteen su masculinidad, más que circulantes, porque circulan bastante también. Bueno, ella también lo refería en la forma en que se asumían las responsabilidades también dentro de la comunidad, ¿cierto? Frente a la paternidad, a la maternidad, ¿sí? Así lo referiste en su momento. Y ahí sí tiene que ver con lo que tú dices, la reproducción, y ahí sí son como más, sí, circulares en el sentido que tú lo estás planteando, pero circulantes también, en el sentido de que les gusta evadir mucho la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que son las dos cosas, circulares y circulantes. Ah, bueno, acá el compañero Hugo es, ¿no? Blanco, tiene una pregunta, si alguien más del público tiene pregunta para las compañeras, o terminamos con… Hola. Pero entonces démosle la palabra porque él sí la había pedido desde antes. Bueno, compañeras, hay que señalar el sistema que tenemos, el sistema capitalista, es patriarcal porque le conviene el patriarcado. Porque cuando un obrero pide aumento de salarios, le dice, pero si este trabajo hasta una mujer puede hacerlo, entonces tiene que… Además, el obrero no tiene que pensar en pedir aumento de salario para quien le cocine, ni para quien le lave la ropa, ni para quien le cuide los hijos, porque se sobreentiende que todo eso es tarea de la esclava del hogar, que es la mujer, ¿no? Entonces, el sistema mismo es patriarcal. Además, cuando hay un matrimonio, la mujer tiene que decir de, o sea, de blanco, por ejemplo, como si fuera mi propiedad, ¿no? Pero el hombre no es de, no, el hombre no, la mujer sí es de, ¿no? Cuando un varón tiene relación con más de una mujer, ¡ay, qué pícaro, qué interesante! Y cuando una mujer tiene relación con más de un varón, ¡ay, es una puta!, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que señalar… No es solo el sistema ese, los jueces, los fiscales, todos ellos también son, bueno, patriarcales. O sea que hay muchos, como la mujer es de, entonces a mi propiedad le están… hay mucho feminicidio en el Perú, feminicidio que no es castigado porque los jueces y los fiscales… Sí, pues, es que se metió con otro. Sí, pues, es que se viste en forma provocativa, por eso la violan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el Perú ha habido una manifestación hace poco, de ni una menos, que ha sido la manifestación más grande en el país. Claro, no estaban solo las mujeres, también estábamos varones. Y simbólicamente, los varones eran los que llevaban a los niños, no las mujeres, ¿no? Otra cosa, recordemos que el gran enemigo de la humanidad, Trump, la manifestación más grande que hubo ante Trump fue la manifestación de las mujeres en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y otra cosa. Bueno, de Rojava ya habló la compañera, ¿no? Hablaste de Rojava porque como no tenías el micro bien, no escuché. Bueno, porque en Rojava hay, bueno, como mencioné, el ejército de mujeres junto al ejército de varones fue el que aplastó al Estado Islámico, que es fabricado por los Estados Unidos, ¿no? A los terroristas del Estado Islámico. E implantaron allí un gobierno de varias nacionalidades, no solo de uno. Bueno, Yo creo que ahora en Suecia hay un partido feminista. En las elecciones ningún partido de izquierda alcanzó al municipio, pero el partido feminista sí alcanzó al municipio. Además, en las elecciones para la Comunidad Europea, en las elecciones europeas, el Partido Feminista de Europa puso una mujer y gitana como miembro del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, yo creo que en esta época uno de los movimientos de vanguardia más notorios es el movimiento de la mujer. Que yo tengo algo de machista, por supuesto, tengo mucho de machista porque he sido educado en una sociedad machista, pero a los 82 años, cuando me advierte alguien de que estoy teniendo una actitud machista, bueno, aprendo, pues, y me corrijo, ¿no? Entonces, eso está lo que digo. Querido Hugo, muchísimas gracias por tu aporte. Y este Hugo nos ha dado un claro ejemplo de que sí es posible construir las nuevas masculinidades que se juntan con los derechos de nosotras las mujeres y las luchas de nosotras las mujeres. Les agradecemos a las compañeras y quiero cerrar con una sentencia que nos invita a la lucha colectiva, porque en últimas, recogiendo un poco tu pregunta, ese trato diferencial es necesario, pero también para construirnos en unidad. Y hay una sentencia que dice que es difícil remar contra la corriente, pero seguiremos remando. Algún día, de tanto remar, cambiaremos el sentido de las aguas. Algún día tendremos otros mundos posibles. Muchas gracias. En la parte de afuera les están esperando el cuaderno con los lapiceros, quienes no los hayan recogido. También se les está solicitando un aporte para la fiesta del viernes, entonces también estarán allá recibiéndolo. Por favor, muchas gracias a todos y a todas.